Buenas, buenas, buenas, buenas, muy buenas noches a ustedes que están del otro lado. Esto es Entrando a Boxes. Quien les habla, Juan Morcione, y mi amigo acá a la derecha, el señor Leo Ponce. Fuerte el aplauso para él. Che, nadie aplaudió. Sí. Buenas noches para todos. ¿Cómo anda acá la cosa, Juancito? Excelente, excelente. En realidad con mucha fiaca hoy, porque me parece que el día amerita para hacer fiaca. Pero acá estamos. Vamos a empezar a hacer los viernes el programa, porque llueve todos los lunes o está a punto de llover. Encima llueve. Igual que llueva a nosotros nos favorece quizás un poco. Sí, un montón. Porque es la excusa perfecta para decirles que se queden en sus casas escuchando Entrando a Boxes, ¿no? Me imagino tapado hasta la nariz un poquito más arriba, con la radio o el celu ahí al lado. Mientras esperás que se hace la comida quizás, ¿no? Sí, una sopa. No, pero hace calor para sopa. Hoy hace calor. Sí, pero... ¿No es la comida más rica la sopa? Pero en realidad estamos en época. Para mí es la comida más rica la sopa. Le podemos preguntar a Gus también. A ver, preguntale. Está a mi izquierda, señor, el profe filósofo. ¿Sí? ¿Gustavo Hidalgo? Buenas noches, Gus. A ver, para. A ver, sí, lo aplaude, loco. No. Voy a hacer una prueba. A mi derecha lo tengo al señor Leo Ponce. ¿Cómo han? No, me parece que se equivocó. Y a mi izquierda lo tengo al profe filósofo. No, ni siquiera terminé. Al prr. Sí, bueno, no, está bien. Pero cuando alguien es querido, está bueno. Me están mimando demasiado, me parece. Sí. Es más, ya estoy abonado acá al programa, ya vine. Sí, después te pido el número de la tarjeta, así también la pasamos. Dale, ok. Bueno, gracias una vez más. Sí, es un lunes de mucha fiaca. Lo siguen aplaudiendo. Gracias. Y no dijo nada todavía, ¿no? Y no dije nada, ni posiblemente no diga nada tampoco. No, mucha fiaca y sí está para una sopita bien calentita. Pero la sopa, o sea, hoy hace calor, hoy está como pesadísimo. No, igual la sopa garpa hasta con 40 grados. Para no, mí, igual como mate. ¿Sabes lo que hago yo? Cuando era más chico, le decía a mi vieja, mamá, hoy es día de sopa y prendíamos el aire. Por más que haga calor, prendíamos el aire para que baje la temperatura y ambientarnos. Bueno, nos poníamos un busito, viste el humito de la sopa así saliendo, que se empañan, los vidrios. Es como dormir con ventilador tapado hasta... Exactamente. Son placeres de la vida que uno se da y... La verdad que sí. Hablando de placeres, ¿sabés que tenemos el placer de que a nuestro lado también esté Dami Espadea? Buenas noches, Dami. Mirá. A vos te ovaciona. Es una ovación para él. Que este nene es el poder de la botonera. Sumido. Él se quiere mucho. Sí. ¿Podés armar frases con todas las cosas que tenés ahí? ¿Sí? Como por ejemplo. Yo también la tenés adentro. Sin mirar. Fue como el pase, viste, de Ronaldinho que pasaba y no miraba. ¿Qué era? Y así juega Dami en las canchas. ¿Ah, sí? Cualquiera. Se podría hacer todo un programa solamente de la botonera. Me volvería loco. Es que ya lo creo que cuando está aburrido, dice que, no sé, se cansa. Ahí lo tenés al pelo. se cansa de perder en la Play y viene a jugar acá. Porque me han contado que perdés mucho en la Play, Dami. ¿Y sos virgen? No. Es muchísimo esto. Y recién arrancamos. Juan, vi en tu Facebook el otro día que... En mi Facebook. Sí, en tu Facebook. Que compartiste el video del de Maná cayéndose. Sí, por favor. Decime, por favor, qué te pareció. Y, no, hermoso, y hermoso. ¿Qué repercusión? Una poesía. Ni bien lo vi. Porque aparte, qué loco, porque lo habíamos escuchado el lunes, habíamos escuchado el audio acá de la caída del muchacho y me apareció en inicio de Facebook el video, no es que lo busqué, ¿no? O sea, me apareció en Facebook. Ah, te apareció. Lo compartí. ¿Viste que dicen que los celulares escuchan? Ah, es verdad. Es que estamos todo el tiempo fiados, ¿no? Es una teoría conspirativa. Dicen, ¿no? Que el algoritmo de no sé qué, pero capaz que lo hablamos entre nosotros y está el celular ahí, al otro día te aparece, no sé, que hablamos de tal vehículo, de lo que sea. Bueno, pero es justo, a mí me pasó lo mismo, no que yo lo compartí, sino que vi que mucha gente lo compartió. Me apareció el video, me apareció el tuyo, me apareció el de dos personas más y digo, che, ayer o antes de ayer estábamos hablando de eso y hoy ya lo veo. Igual, más allá que en las redes todo se magnifica, ¿no? Pero Es que a mí nunca me había aparecido poner ese video. Bueno, yo lo había visto ya. No, a mí no me apareció nunca y casualmente me apareció en esta semana. O sea, Miedo, o sea, es para tener un poquito de miedo. Como Bart Simpson cuando dice estamos espiados por las ligas de béisbol. Ah, claro. Se, se tapa todo con papel film. ¿Tuvieron algún hecho cercano de avistaje de ovnis? No, de ovni nunca. A mí me pasó algo muy loco. No sé si me da miedo, pero... ¡Hola, marica! Qué bien que está. Oye, Dami está. Hoy vino con todo. Hoy es verdad que durmió hasta las 2 de la tarde. Y encima no se quería despertar de cara dura. Cuatro copas alcahuete. Vamos a seguir toda la noche así. No, no, no, igual sí. Se cruzó brazos. Igual, se enojó, no, se enojó. Se enojó. No, pará, Dami, volvé. Bueno. A mí me gusta ese que dice... ¡Apa! ¿Lo tenés? No lo tiene. No lo dice que no lo tiene. Bueno, ¿qué te pasó? Sabés que había... había... No vamos a poder hacer nada, ¿sabés, no? Que no vamos a hacer... No, Dami, estás en... Todo lo que teníamos preparado para hoy... estás en libre albedrío. ¿Albedrío? Sí, algo así. Bueno, les cuento. Había fallecido mi abuelo hace un mes, más o menos, de esto que voy a contar. Y... nada, como que se sentía, viste, cosas raras en la casa. Y en un momento yo me acosté a dormir la siesta en la cama de él. Y sentí, estaba medio entredormido y sentí que alguien me tapó. O sea, no me llegaron a tapar, ¿no? Claramente. Porque ahí sí creo que me ponía a llorar del miedo. Pero, viste, cuando sentís esa caricia, no sé cómo explicarte, ¿sí? Por todo el cuerpo. Yo pensé que había sido mi abuela que se había acostado al lado mío. Y no, o sea, nada. Pero yo sentí una mano que me pasó por el cuerpo, literal. Eso es lo más cerca que me ha tocado vivir. A mí me pasó algo parecido con mi abuelo también, cerca de su fallecimiento. Que, bueno, me quedaba mucho a dormir en la casa de mi abuela. Y un día, de la nada, estábamos los dos durmiendo también. Se empieza a sentir que se abren todos los cajones. Pero viste que se abren, se cierran. Yo me pegué un cagazo. Agarro la miro a mi abuela con los ojos así abiertos, ¿viste? Y le digo, vamos, ¿qué pasó? ¿Qué entró? Y yo pensé que habían entrado a robar. Agarra y dice, no, es el abuelo que está revisando las cosas. Ah, bueno, tranquila, abuela. Abuela se acaba de morir, el abuelo. Claro, tranqui. Fui, me paré, yo, que soy lo más cagón del mundo, yo, 2 metros al pedo con eso, 2 metros, soy lo más cagón, me paré, no había nada, todo en su lugar. Pero era, ¿viste? Como cuando sacan los cajones y los tiran, así. Y no había nada. Me quedé con el dato de que sos cagón. No, muy. No puedo ver una película de terror. O sea, yo si no te conozco y no sé. ¡Abuela, la concha! Algo así. No, ese es otro video. La verdad, Dami, te mereces. Es magnífico. Ese video, cuando lo vi. Bueno, pará, yo me quedé con el dato ese de que sos cagón. O sea, yo si te veo es como que no quiero ni... Si me mirás mal, digo, a este no le aguanto la mirada, pero ni a palos, porque me pone una trompada de una. No, pero yo no dije que soy cagón mano a mano. Mano a mano, a los fantasmas. Sos cagón con lo paranormal, digamos. A los paranormales. Bueno, pelea entonces. Bueno, vamos. Pará que mandó una tanda y vamos. Bueno, ahora no se puede mandar la tanda, zafate. Pero mirá que yo... Zafaste. Te rompo la boca. Ya se están peleando desde que llegaron, ¿no? Se están peleando. No puedo ver películas de terror. No, es más, me han invitado, le digo, no, anda. A Pau le gustan mucho las películas de terror. No, se va con el hermano a verla. Yo te puedo ver una película de terror a las 3 de la tarde con todas las ventanas abiertas, con la luz del sol. Ni siquiera. Y después tengo que ver una cómica como para que se me olvide un poco de lo que pasó, sino a la noche sueño. Sueño, sí. Y ya está. No, ni siquiera. No, postas son. Es que no sé cuál es el miedo. Porque sé que esto... creo que es mentira. pero... Yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. Dijo mi abuela. Bueno. No sé. Mientras saludaba a tu abuelo. Sí. Bueno, después andás a ver qué buscaba. Se encerraba en el baño y se trababa. Se trababa la puerta porque él cuando iba al baño se trababa. Entonces vos escuchabas que la trabita de la puerta se cerraba. Y, es el abuelo que fue... Debe estar en el baño. No, es... Y es muy fuerte lo que está contando. No, pero aparte, real. Pará, porque si te pasa, bueno, pero el tema es que la persona que está con vos lo aclara, o sea. Es que si yo pasa, creo que mi abuela ya no le tenía miedo a nada. Claro, bueno. Había perdido al marido hacía poco, un tiempito. Yo creo que ya no le tenía miedo. Es más, le gustaba que esté ahí. creo. Sí, bueno, obvio. Sí, sí, no le tenía miedo. Tenía que ver con su desapego de es que de mi, pérdida, mi ¿no? miedo se perdió en ese momento cuando me di cuenta que yo estaba tranquila. Entonces dije, ah, bueno, listo. Sí. Debe ser algo. ¿Cuántos años tenías vos? Y mi abuelo en y 8, 9 años. Y un poco más también. Abuela, chiquito. Sí, no, y más también, porque de grande también me quedaba. Bueno, tenías derecho a tener miedo. Sí, ahora que no. No, no te lo permito. Y pero tengo 18, no, 28. ¿Cuánto? 28, ¿cuánto? Me equivoqué. 18 tengo yo. Dale, siempre con lo mismo. Che, hablando de esto, que de películas de terror, que es una imagen como bochornosa, ¿no? ¿Bochornosa? Sí, ponele que vos estás sentado, que tenés que prender la luz, abrir las ventanas para ver una película. Es algo como, o sea, a mí me daría como vergüenza que me vean, ¿me entendés? Ey, por eso yo lo que hago es no hacerlo. Para no generar eso directamente. Bueno, pero lo terminás contando. Sí, sí, no, pero es súper conocido. Acá ante millones de personas que están escuchando del otro lado. Bienvenidos. Muy lindo el programa. Me gusta decir eso. Bueno. No, pero bueno, sí, real. Esto tiene que ver con la consigna de hoy. La consigna del día. Para la gente que quiere llamarnos o mandarnos algún audio, tiene los números de teléfono que ahora se lo vamos a pasar. 42006511 para llamarnos. Y como dijo siempre Juan, si tienen agallas, nos llaman. ¿Agallas? Sí, allá sí. Acá sigo. Sí, que si tienen agallas, nos llaman y nos cuentan su consigna del día, que ahora la vamos a decir. Y por audio también al 1164-007047. ¿Cuál es la consigna del día, Juan, Gustavo, Damián? ¿Qué o cuál fue el momento en donde dijiste trágame tierra? A mí me pasó en el colegio una vez, estábamos en hora libre, no sé si en hora libre o habíamos salido al recreo, bueno, no importa. Salí al patio, ¿no? El patio tiene como una bajadita, ¿no? Para la gente que tiene, por ejemplo, silla de ruedas. Silla de ruedas, rampa se llama. La rampa, claro. Pero para mí la rampa es la que anda en patineta. Es casi lo mismo. Y ahí no anda en patineta. No, se puede andar también en silla de ruedas, en la rampa. ¿No viste que el deporte ahora también se puede hacer? Estoy muy atrasado. Sí, no, posta. Se puede hacer... Y yo me pasé el año pasado en silla de ruedas y no practiqué este deporte. Es verdad, cuando te quebraste. Me quebré el peroné jugando la pelota. Porque viste cuando sos bueno, que te tienen que parar de una manera. Así, a veces, algunos lo paran así, riéndose. Bueno, no, yo iba y iba corriendo... Y me tropecé y me caí. Muy bueno. No sabía, el otro día escuché una conversación de entre dos doctores y uno le decía al otro que la lesión más común en el fútbol amateur es cuando uno hace un enganche y el otro pasa de largo. Rotura de ligamento, sí, y fractura de peroné. Sí. En serio, o sea, solo. Los girás así. Exactamente, porque en el parqué sobre todo se te clavan los pies. Sí. Le pega a la mesa. Se te clavan los pies y se te desvía la rótula o el tobillo. Así que dicen que es lo más la operación más... más común. Más común. La lesión más común, perdón. La lesión más común. Sí. En la operación, no sé, bueno. No, y algunos se terminan operando, la mayoría. Operando y... Sí. Bueno, ¿estabas en la rampa? Bueno, y me fui corriendo porque no sé si quería ir a comprar el kiosquito, qué sé yo. Me tropecé y en la que me tropecé... Ah, sí. Hermoso. Y rodé como 20 cuadras esa rampa. Y al final de la rampa, al borde, digamos, hay una columna. Adivinen quién se llevó puesta la columna. No les voy a decir quién soy. Así me caí, rodé 3000 vueltas, vuelta carnero, vuelta para atrás, voltereta para el costado, para allá. Y me di la cabeza contra la columna. O sea, la vergüenza que pasé fue que estaban saliendo todos de sus aulas, porque era el recreo, y me di la cabeza, obviamente, que terminé en preceptoría, tuvo que ir mi vieja a buscarme, o sea... Y al otro día decían, che, ese es el que se cayó. Al otro día no fui. Ah, y eso, pero, obvio, sí, claro, sí, obviamente. Pero no fui, no, porque me doliera, porque nada, no, quería ir de vergüenza, sí, claro. A la semana entonces dijeron, ese es el que faltó una semana porque se golpeó. Se habrá muerto, dijeron. Sí. Esa es mi experiencia. Tengo una más, no sé... No sé si subí de tono, porque en realidad no Pero lo voy a dejar para más adelante. Para después de las 9. Sí, porque si lo cuento ahora... Horario de protección al menor. Claro. Pero no, no hay ninguna mala palabrota ni nada. Solamente el contexto, quizás. El contexto. Gus, ¿alguna situación en la dijiste? Una parecida a la de Juan. Cuando llegué, yo viví unos años en la Patagonia, en Santa como, Cruz. Como dijo, como contó Marce recién. Sí, y el primer día que llegué, me acuerdo que llegué con un bolso y nada de nada, y tenía que salir a buscar laburo. Y era en pleno invierno, nevaba, estaba todo el piso escarchado. Y me, lo primero que me dijeron es: no salgas tan temprano porque no vas a encontrar a nadie. Yo dije: bueno, 8:30, 9 de la mañana, salgo con los currículum. Era de noche, ahí en invierno, claro, hasta las 10:30, 11. No, no. Bueno, y salí igual. Dije, no le hice caso a nadie, nada, no, yo hago la mía, salí. Cuando salgo vi un piso de canto rodado. Me pegué, creo, la patinada, pero viste cuando caes, pero que te hacen el huesito dulce. Sí, sí, sí, sí, viste sí. Que te duele como... Y nada, y había... Había gente barriendo y autos que pasaban y... ¿Se rieron de vos o te ayudaron? No, no, me preguntaron si estaba bien, pero a modo de... Mirá que hay que pelotudo. Claro, hay que ¿no? ser. Sos hay porteño, ser, seguro. No, lo del porteño me lo dijeron, creo, durante todo el primer año me decían. ¿El porteño? Sí, el porteño. Baja un cambio. Ah, se nota que sos de Buenos Aires. Ah, se nota que sos de Buenos Aires. ¿Y cómo te das cuenta? Si ni siquiera tengo, no sé, el cordobés, te das cuenta por el acento. Claro. Pero no, yo me se dan cuenta por algo que... Alguna característica tal vez que tenga. Y yo. Dicen que los porteños somos. Sí. Ah, somos. Nosotros somos de Gran Buenos Aires. Realidad, claro, no sí, somos. Sí, sí. Pero dicen y aparte que... por vivir así a las corridas. Yo, para, ¿qué necesidad de salir corriendo cuando sé que están todos los negocios cerrados? Y el tipo salió a dejar currículum y se pegó la patinada de su vida. Esa sí, fue una. Doloroso. Tengo también subidas de tono, pero no sé si... Subidas de tono. Las podemos dejar para... Yo te tiro una y después de tirar la anécdota mía... Voy a decir una palabra. Voy a decir una palabra que va a ser enganche de la próxima. O no, una frase, mejor. Que va a ser enganche de mi próxima caída. No, no caída, no. Bochornosa de la consigna. Vos sabés que, con todo respeto, te lo voy a decir. Sí, decime. ¿Tenés pinta de que te suelen pasar cosas así como bochornosas? Es que con mi altura ya me pasan muchas. Claro, como que sos torpe, ¿o no? No por lo torpe, porque son las cosas, no sé, las puertas a veces son bajas. ¿Sabés la cantidad de marco que me llevé? ¡Puf! Frente. Sí, en mi casa... Bueno, en tu casa justamente me llega agachar. A la pera, me llega. No bueno, sé quién vivía ahí. ¿Pero qué querés? ¿Quién vivía ahí, Juan? Los siete nalitos. Realmente a la pera, Dami. A la pena me llevó. De verdad, de verdad. Me tuve que agarré así el marco, me agaché y pasé de largo. En la casa de mi abuela igual también es igual. Bueno, ¿cuál cuento? Bueno, estaba... No, en el... mis viejos... Vivo a la vuelta de un supermercado. En ese supermercado pasé creo que la mitad de mi infancia porque me mandaban a comprar cada 2 minutos. Y era una... La entrada era una vidriera enorme... Ya me imagino. Y ese día se habían olvidado de poner los reflectores, ¿viste? No los reflectores, los... ¿Viste las cositas amarillas o rojas? Sí. Para refractar, claro, que esté el vidrio o para... Corriendo entré. Corriendo. No se rompió de milagro, pero mi cabeza y mi nariz lo sintieron. Qué hermoso. Mi cuerpo lo sabe. Mi cuerpo lo supo. Y bueno, no. era bastante fuerte el vidrio. No, no sabés lo que me di. Aparte, porque yo conocía a todo el mundo. Yo entraba y me saludaban, porque iba 5 veces por día al supermercado. Mi viejo me decía: anda a comprar un pan, anda a comprar una leche. Anda, ¿por qué no mandás todos juntos? Bueno, eso es para otro día. Eso es para otro día. Ojalá que esté otra consigna. Pero bueno, no les voy a contar lo que me pasó el día de mi cumpleaños porque se muere. Bueno, no importa. ¿Con tu viejo? Con mi familia, mi cumpleaños en el supermercado. Son las tres cuestiones a seguir. No, bueno, entré, encima como me conocían, entonces, no, Leo, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? No, me llevé la puerta por delante. Bueno, me rompí la nariz, obviamente. Y bueno, así fue mi momento. Aparte, estuve al otro día, o a las 10 minutos tuve que ir a comprar de vuelta. Y con el parche en la nariz ahí, ¿viste? Che, ¿pero estás mejor? Sí, qué sé pero yo. Pero ese es el tema, porque... Si, más o menos. Más o menos. Si te pasas solo, bueno, ya fue. O sea, de última te reís vos y chau. Pero claro. Cuando te pasa cuando estás con gente, es como que no sabés si mirarlos... Bueno, si, me pasó... Es que siempre tenemos todo ese prejuicio con la mirada del otro, ¿no? Exacto. No sería algo tan bochornoso si no nos interesara qué es lo que piensa el otro. Exacto. Sería algo... Bueno, me pasó, amo andar descalzo. Y la mayoría de las idas a comprar a un kiosquito que hay en, a la vuelta de mi casa también, eran descalzos. Ese día llovía y la las baldosas estaban un poquito flojas. Uy, chabón. Resbalazo, así a lo sureño, ¿viste? En el sur. Resbalazo, como estaba lloviendo de a cántaros. Miré así, no había nadie. Seguí el arco. Llega a mi casa. Y pará, con todo el pie roto. Y cuando algo así le pasa a la gente, o sea, que vos ves que se cae, pero que no es una caída de gravedad que se puede lastimar o demás. ¿Qué haces? ¿La mirás o no? Porque yo pienso, me pongo en el lugar de otra persona, digo, no, va a pensar que es una boluda. Y probablemente lo sea, pero no quiero que me vea que la miré cayéndose o golpeándose, ¿me explico? No me río. Primero, no me río. No me gusta la gente que se ríe de las caídas o golpes. No. Porque pueden ser bastante graves. Sí. Pero por eso, una vez que te das cuenta que se cayó... ¿Tiene que ver con el depende quién se caiga? Y por si ejemplo, es el que odias... una persona anciana, seguramente uno tenga pero otro hay tipo gente de... que busca... Pero... hay gente que busca en YouTube caída de viejos. No. O de bebés, sí. Bueno, para algo existen los videos, no sé, hay oferta y demanda, digamos. Eso te digo. Hay gente que busca eso. Voy a buscar ahora para ver nada más cuánta vista puede llegar a tener un video de esos. Ahora, yo entre lo bochornoso quiero proponer acá entre los cuatro presentes. A ver, Long. Y quiero que me sean sinceros. Siempre. La típica frase o famosa, te juro que es la primera vez que me pasa. No. no sé cómo. Una vez me caí y fue la primera vez que me caí. Te juro, la primera vez que me caigo. La primera vez que me pasa. Hay... Quedó un silencio. ¿Nadie va a decir nada? No, por lo menos en esta hora. Déjame que lo piense y. Si vos tenés algo como para decir y largar. Yo lancé la piedra. Y escondiste la mano, hijo. Pero. Sos vivo, sí. ¿Eh? Sí, me ha pasado por primera vez y me ha pasado por otra primera vez. ¿De qué hablan? Como cinco primeras veces. Estamos hablando de comida, ¿verdad? Sí, siempre. Sí. Qué buena película, como si fuera la primera vez. La película esa la vi. De Adam Sandler. Y, exactamente. Qué buena película. Esa la vi. ¿La viste? Vamos, sí. Juan. Y la vi como dos o tres veces encima. Qué bien. No, esa es muy buena. Y siempre que está ahí, al menos de fondo, la son de las comedias románticas ustedes. Y que yo sí. Y porque ya cuando elimino el terror, me gusta mucho la. Los tiros. Bésame la boca, bueno. Con tu lágrima de risa. Me gustan mucho los tiros, como le dije a Juan. Y sí, las comedias familiares me gustan mucho. Sí, como esta que está la escena que juegan al vóley en la pileta. Y la de... No sé cómo se llama, pero... ¿Cómo? Los Fokker. La familia Fokker. La esposa de mi... La familia de mi novia. La familia de mi novia, algo así. Hay una hora de Adam Sandler también, son como niños. Son como la 1 y la 2. Esa película. La 1 más que la 2. Esa película. La miro todo el tiempo. Otro peliculón que se me viene ahora es la del control remoto que volvió el tiempo atrás. Sí. Una cosa así. Click. Y después hay una que me gusta mucho que mi película es favorita, de, que está Vince Vaught y Owen Wilson que van a buscar labura a Google. ¿Cuál es esa? Esa es muy buena, esa película. Me encanta Owen Wilson. Es película el de rubio de narigones, ¿no? Nosotros la miramos con mi señora 3-4 veces por semana. Sí, se la quedan. Ellos se quedan sin laburo y son dos personas grandes y van a buscar laburo a Google. Y ahí se arma todo un enredo, digamos. Están desactualizados. ¿Está en Netflix? ¿Sí? Creo que la sacaron de Netflix. Novatos. Sí, yo la tengo en pendrive. Si eso te iba a preguntar. Pensé que me ibas a decir, la tengo en DVD. Pero ya no existe más el DVD, ¿no? La tengo en cassette. ¿Pero sabes por qué? Porque dijo, la veo con mi señora 3 o 4 veces por semana. Por semana, sí. ¿Por ¿Cómo qué? 3 o 4 veces. ¿Por qué? Porque a veces cuando ves algo de terror o de suspenso y después tenés que poner una película, digamos, como para poder dormir tranquilo. Metés esa. Esa es la película. Entonces lo que estoy diciendo es completamente cierto. Pero te la sabes de memoria. De memoria. Los cada diálogo. Todo como Volver al Futuro. Claro. Cada diálogo de Volver al Futuro. Para mí Volver al Futuro es gente que sí, gente que no. No hay un medio. La grieta de Volver al Futuro. Para mí, sí. Yo estoy adentro de las tres. Sí. Yo estoy adentro, Volver al Futuro. Juan, ya sé que no. No. Ni nunca la viste, ¿no? Conozco el personaje, todo, pero no sé ni cómo se llama igual. Volver al Futuro. No, el personaje. Ah. Martín. No. Martin McFly. Piensa, McFly, piensa. No, la verdad que. No la miré. Una de las Esperando la carroza. Ahora es generacional esto, porque nosotros más o menos tenemos. No, porque yo soy como chico, yo soy como re anti pelis igual, ¿eh? Ah, sí, ¿no? Sí, me creo que más que nada por eso. Sí. Bueno, una noche en el museo. Sí. Es buenísima. También. Sí. La uno. La uno, sí. Creo que es una de las mejores pelis también. Esa, para ver en familia. Para ver así en familia. Hay películas que vos podés hacer un millón de cosas y las dejás de fondo y la vas, viste, pispeando. Igual, son películas para ver de fondo. Esas son. O incluso a mí me gusta mirar películas y analizarlas y ver películas, no sé, de suspenso, policiales que estén ocupadas. ¿Cuántas veces viste Sexto Sentido? No sé, es 50. No, pero para, viste que dicen que la vuelven a ver para analizarla. Sí, analizás otras cosas, pero hay momentos en los cuales quiero banalizar mi vida. Digo, quiero poner algo que no me haga pensar y que me haga reír como un tarado. Claro. Y pongo ese tipo de películas, sí, y te reís de lo que te pasa en lo cotidiano. Sí, es más, yo estaba muy enojado con Netflix porque estaba la 2, creo, nada más, de Volver al Futuro. Y no había otra. Y creo que ahora está la 3, creo. Pero bueno, no sé. ¿Qué asentás vos con la cabeza? ¿Qué sabés? ¿Están las tres? ¿Te gusta Volver al Futuro a mí? Sí. A mí me gusta. Un día lo vamos a convencer a Dami que se ponga un micrófono y que se ponga a charlar con nosotros. Porque él hace. Claro, él hace. Ah, seña, es mimo. Es mimo. No. No se puede escribir la seña. Se está sonando los dedos. Está inflando un globo. No. Qué chabón. Claro, pensamos otra cosa, ¿no? En realidad lo mal pensado fuimos nosotros. Qué bien. Fuimos nosotros. Me acordé de otra que me pasó en mi viaje egresado. Era un juego donde te ataban de la cintura. Vos ibas atado con 3 o 4 personas más. Yo estaba en el medio. ¡Apa! No va que se tropieza uno. Había que correr, ¿viste? No sé. Se tropieza uno. Olvídate que se tropezó uno, se cayó, sí. Y nos caímos los 4 en escalera. Lo gracioso es que los otros 3 se levantaron. El único que no se pudo levantar por la fricción que generaron, que tenía de atrás y de adelante. Uy un poco... eso sonó a otra cosa. Vamos a una tanda y enseguida volvemos. Un poco fuerte, ¿no? Se generó tanta fricción que nada, yo no me podía parar y así me arrastraron como 2 cuadras. No. Ay, te juro, me había paspado la cara, el brazo, o sea, ahora voy ¿Paspado o raspado? Paspado tengo otra cosa. No, pero sí se raspado, cuando te la das contra el piso se raspado, no paspado. ¿Por qué dije paspado? ¿Y será que sos un paspado? Bueno, pueden mandar su consigna. No, pará, no dije la palabra clave, toallita femenina. La frase, toallita femenina. ¿La vas a tirar después? Después voy a contar lo que me pasó. Tiene que ver, bueno. Es como que te abre el abanico a pensar un montón de situaciones. Sí, no sé si quiero escucharlo, de hecho. No, es muy divertida la historia. Es muy divertida. Bueno, así estas cosas nos pasaron a nosotros. Seguramente les pasó a ustedes del otro lado y nos pueden mandar un breve relato. Al 11-64-00-70-47, 11-64-70-47, y si no, si tienen agallas, si nos quieren contar algo, y que se genere una charla divertida y exótica con nosotros, nos pueden llamar, ¿a qué número, Gus? Nos pueden llamar, y espero que llamen, al 4200-6511. Así es. Bueno, vamos a estar esperando, nos pueden seguir también en las redes sociales como Entrando Boxes. Quiero mandarles un saludo a los amigos de Bodegón Fénix, que el otro día me ambientaron la cena con un vinito hermoso. Y un saludo grande también a los chicos de Chocovera, los mejores bomboncitos de la zona. Y no me refiero a Leo. No, y bueno, no. No, dale. No, iba a decir, y no me refiero a los muchachitos que lo hacen, sino a lo que hacen ellos. A lo que hacen, claro, no ellos. Bueno, vamos a escuchar un par de temitas. Y volvemos con más Entrando a Boxes. Oh no, I'm sad too.

20 horas 40 minutos de este lunes nublado, pesado también se podría decir. Porque... ¿Estás hablando a mí? No, no, no, o sea, te estoy mirando porque... Qué lindos temas pusieron, ¿no? Bésame la boca. Pero, pará, sí, hoy viniendo en el auto... 20, 39 minutos. No, viste, por algo me quiere cortar. Hoy viniendo en el auto. ¿Qué? Yo venía en el asiento acompañante, ¿no? Adelante. Sí, estabas pasando los cambios. Me tocaste la pierna. Fue sin querer. Fue sin querer. Pero... Se me resbaló la mano. No, no fue amor. No, bueno, pero. Tené cuidado donde se te resbala. Bueno, porque... me suele pasar seguido, disculpame. ¡Casero! ¿Sabes qué? Una vez estábamos, mi viejo es viajante, siempre viaja, ¿viste? Está constantemente, ahora no, hace rato. Estábamos en el auto, haciendo una fila para cargar combustible en una ruta argentina, andá a saber por dónde, no me acuerdo. Y pasó un tipo vendiendo pan casero, ¿viste? Y yo lo filmaba y le decía, dale, loco, haceme la bochada, decís pan casero, sí, le digo, despide que estoy con él. Y el chabón se recopó, pan casero, tiró de... caer. Es que sí. O sea, si es copado, lo va a hacer. Porque es la gracia igual, supongo que... Le compré dos kilos de pan. Es con eso de vender, claro. Sí. Con eso de vender. Sí, seguro. Yo lo haría. Es que no, en realidad... Yo lo hago y no lo gritaba más. Sí. Pan casero, viste. Como la voz de Marce del programa anterior. Qué buena voz tiene. Hola, buenas noches. Un poquito menos, pero sí, bien. Te salió muy bien. ¿Por ser la primera vez o no? Como las imitaciones que hago de Sandro. No, basta. Ya las conozco. Perdón. Se las conté, ¿no? Las sabes, ¿no? ¿La hiciste en un... Pero muy bien, ¿o no? Perfecto. Yo, bueno, sí, dale, hazle la vuelta. Sí. Porque la gente se... El público se renueva. Se renueva, sí. Y si no te quieren, te quieren. Y si no, te maltratan. Algo así. Parecido, sí, bueno. ¿Bueno, así? Pegó sí, el palo igual. Ah, bueno, perdón. ¿Quieren? Le hago la de... Bueno, si insisten, les voy a hacer la de Sandro. Pero Rosa, ¿puede ser? O vale, que te sepa. La que me sé. Me di cuenta que Rosa. Ya miró con cara de. Pedime otra, por favor. Dami, bájame. Auspicia este momento. Chocobera. Sí. Para que vos, que estás del otro lado, te emociones con esta voz de Sandro, ¿no? Que siempre fue una persona tan seductora y pasional y. Bueno. Ahí va, ¿eh? Así. Excelente, maravilloso. Pelotudo. Maravilloso. Lo que más me gusta es que cerrás los ojos y así se pone como en diciendo, pose, ¿viste? Cierra los ojos como que mide un poquito poseído, más. ¿Viste? Mide un poquito sí, más. Sí, porque son cosas que el actor le surgen, ¿viste? Le nace. ¿Qué actor? No, es Sandro. Ah. él es estudia actuación y es actor, gran actor, Juan Morgione. Se aplaude. En serio, güey. ¿Sabías? No, no te, no me invitaste nunca a ver. Es que no. Es más, el otro día, anoche, sin ir más lejos, me invitaron a los Martín Fierro, pero estaba estudiando, viste, no. No, gracias, le dije. Aparte, para barrer, ¿cuánto sí, te pueden sí, llevar? Sí, tenés que ir retarde. Hay vómito, ¿viste? No hay nada peor que los vómitos de las estrellas, ¿viste? Son con brillantina. El Martín Fierro de Oro es para... Juan Morgione. Radio Box. Entrando a boxes. Primer Martín Fierro sube al escenario... Juan Morgione. Bueno, no, estoy muy nervioso, chicos. Estoy, la verdad que no me lo esperaba. No preparé nada porque no me lo esperaba. Gracias Marce, gracias Chato, gracias Jope. Siempre están. Nada, no estoy. Excelente. Bueno, buenas palabras y ahora seguimos con el Martín Fierro. A nada, porque ya era de oro. Claro, más de eso no puede ganar. ¿Qué quiere ganar más de eso? Bien, qué lindo, ¿no? Cuando te llaman así. A mí me pasó en el club. Pero ya lo saben, ¿viste? Entonces como que se pierde eso. Porque ellos sí, como bueno. Que hoy escuchaba un par de notas y decían, no, sí, ya algo sabíamos. Entonces como... ¿De que iban a ganar? Sí, lo lindo hubiese sido el elemento sorpresa. Pero que ya no existe más el elemento sorpresa. Ni en el fútbol, ni en el deporte en general, ni en la televisión. Para mí ya en la sorpresa no... No existe. Igual. Salvo nosotros, somos sorprendentes. Después, Alberto. Fantástico. Es que es más. Como cantaba Bar. Soy fabuloso, ya lo sé. Todo me envidia. O todo me envidia. Ya es bueno. Nosotros vamos a ser ternados a mejor, peor programa. O, internados. No, sí, ¿no? Internados al mejor, peor programa. Bueno, me pasó en una. Cuando yo jugaba al vóley en Boca. E hicieron una terna al mejor voleibolístico. Era la cena, los premios amateur del volei, del deporte en Boca. Entonces estaban los de vole, los de básquet, estaban los de futsal, había un montón de gente. Y yo estaba en una de las ternas de volei. Y estaba con dos pibes que eran mucho más grandes que yo. Y yo estaba ahí, viste, como si nada. Y digo, 15 años tenía, me llegaban a llamar para ganarme el Ceneice, se entregan los premios al Ceneice de vole primero y después los que ganaban el Ceneice de oro. Y digo, imagínate si gano, imagínate qué digo, viste, porque te hacían hablar una palabra, sí. Ni gané nada, ni subí al escenario. Pero ya haber sido parte de eso fue. Sí, tengo la medalla guardada, sí. Todo. Es una medalla así grande. ¿Vos algo lo estás contando? O sea, sí, no. Fue muy lindo. Fue una de las cosas más lindas que pasó. ¿Sos bostero vos o no te interesa? Soy. Sí. Depende. Sí. Soy de Racing en realidad ahora. Pero. No, ¿por algo en especial? Simpatizante. Nada más. Me gusta mucho la academia. Bueno. Cada uno con sus gustos, ¿no? Sí, era muy fanático de Boca. Pero después. Por lo que dije, ya no me genera sorpresa el fútbol. No. Ya no, ya está, listo, fue. Las idas, las vueltas, las trampas, la. Está todo armado. ¿Sabes qué? El community manager de Entrando a Boxes subí una historia, creo que el lunes pasado fue, no me acuerdo. De una imagen tuya como emocionado. Sí, puede ser. ¿Lo recordás? Sí, era cuando me. ¿Te habías egresado o algo sí, así? Sí, me egresé el profesor. Estabas pitucón ahí. Estaba bien, sí, muy bien. ¿Pero porque estaba llorando o por qué? No, digo que estás como... No, porque hicieron como una... el cajón de los recuerdos, la caja de los recuerdos, creo que era. Entonces, por atrás, en la institución, llamó a cada uno de los padres... No es nada zapado. Ah, no, bueno. Llamó a los padres y los padres hicieron recuerdos de nuestra niñez. Entonces, lo más importante. Las cosas que hacen para que uno llore, ¿viste? A propósito. Y yo soy y re. Lo logran, no lo soy logran. Soy re maricón. Y es lindo, pero lo hacen para que llore, ¿viste? Sí. Y después te sacan fotos del llanto. Y, sí, sí, soy re maricón. Suben 10 años después. ¿Eh? Sí. Igual saliste bien, no saliste sí. mal. No, esa. Con los ojos hinchados. Sí, sí, sí, la vi. Los ojos hinchados tenía nada más, sí. pero. Pero no, bueno, me pasó eso. Así te voy a dejar yo. ¿Llorando? Con los ojos hinchados. Bueno, manda la tanda. No, pero tenemos un par de minutos más. Ah, bueno, listo. No quiero mandar. Listo. Les recordamos a la gente que nos pueden mandar el audio al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. Nos pueden contar su momento bochornoso, algo que les haya pasado y digan, no, ¿por qué no estoy muerto en este momento? Trágame tierra. Claro, en vez de que me pase esto. Y si quieren, también nos pueden llamar 4200-6511, 4200-6511. Nos pueden buscar en las redes sociales, somos Entrando Boxes. Y ¿sabes qué? Voy a hablar con nuestros sponsors ya ahora, en estos breves minutos. Y les voy a comentar si a las primeras tres personas que llamen, a ver si podemos regalar sí, algún gustaría. Vinito, un chocolate. Me gustaría. ¿No? Sí. ¿Algún descuento en? Bueno, en ahí va. Bueno, claro. Ya lo tienen el descuento. Si ustedes van a la página y buscan Bodegón Fénix, nombrando a la radio, al programa, tienen un 20% de descuento en sus bebidas. Es un ofertón. Ofertón. ¿No? Hoy es muy lunes, pero. Nada, qué sé yo. Parete preparando, ¿no? En fin. La verdad que no. Para el programa que se viene. Para el programa, para la fiesta que se viene. ¿Vos, cómo estás predispuesto para esa fiesta? ¿Vas a beber? ¿Vas 10 a... puntos. No, lo que me pasó el fin de semana, perdón. Me diste el pie, excelente. ¿Pero no vas a. ¿Qué? ¿En mi cumpleaños? No. ¿En mi cumpleaños no vas a beber? Sí, no, pará. Me diste el pie excelente por lo que me pasó el fin de semana. Apá. Me cortaron. Hola, buenas noches. Uy, para, porque te escucho muy, muy bajo. A ver. Hola. Hola, ¿qué tal? Ahí se escucha un poquito mejor. ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes? Muy bien. ¿Nombre, edad y colegio? Laura, 18 años y voy al San Pedro. Bien. ¿Este año te egresás? No, me faltan 2 años más. Dos años. Bueno. ¿Te estás yendo un poco más? ¿Cuántos años tenés entonces? 18, pero... Yo a los 18 ya me... Ah, ¿repetiste sí, o venís de afuera y...? No, repetí 3 veces. ¿Pero cómo vas a repetir 3 veces? Sí, porque no me gusta estudiar. Ah, ¿qué te gusta hacer? ¿El nombre, cómo dijo? Laura. Ah, Lau. ¿Qué te gusta hacer, Lau? Nada, me gusta salir con mis amigos. Bueno, eso explica mucho. ¿Qué tipo de salidas? Salir y bailar y tomar mucho. Ajá, agua, mucha agua. Sí, ponele. ¿Y qué dicen perdón, tenés padres? Sí, sí. Bien, ¿y qué dicen ellos de tu situación escolar? Nada. ¿Cómo nada? ¿Que nos joda? ¿Cómo mientras aquí nos joda? Pero a mí me daban garrotazos en la espalda si... Repetía. No, pero mis papás son copados. Hay veces que se prenden a salir conmigo. Ah, bueno. No, en serio. ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? Y a dónde pinte. ¿Sale mucho bosque o...? Y a veces. ¿Qué? ¿Se puede saber las edades de tus viejos? 52. Sí. Y 53. Re jóvenes. ¿Cómo? Re jóvenes. 51 y 53. Ah, y se había equivocado en un numerito. Pifió en un número. Y el, obviamente la bebida te la provee tu padre, tu madre. Obvio. Bien. Son padres copados. ¿Y cómo es eso? O sea, ¿vos les mangueás los tragos, por ejemplo? O no sé, o vas y compras vos por tu cuenta. No. Le pido lo que quiero y ellos me lo compran. Ah, bueno. Le decís, ¿qué? ¡Tequilazo! ¿Y sale tequilazo o...? Obvio. Qué bueno, che. Campanita. Pero, y por ejemplo, no sé, se me ocurre un montón de preguntas. ¿Alguno de ustedes tres? Ah, pará, aparte, o sea, ¿salen ustedes tres o invitan a más gente? No, con amigos. Justamente, ¿de ellos? Contar una historia, una anécdota muy graciosa de este fin de semana. ¿Pero amigos de ellos o tuyos? No, míos. ¿Pero con amigos de ellos nunca salen tampoco? No, solamente tienen amigos ellos. Ah, solamente... Si salen con dos tuyos, ¿para qué no buscan amigos de su? Qué sé yo, capaz que hay gente que... Bueno, sí, ¿estabas por contar algo que te pasó el fin de semana? ¿Tiene, un amigo. ¿Tiene que ver algo con lo bochornoso? Para mí no, para él sí. Por lo vas a mandar al frente. Tratá de... Se está riendo. Tratá de no dar nombre y apellido por las dudas que lo esté escuchando. No, después les paso videos y ven. No, está bien. Es muy importante cuando las cosas quedan como materializadas, ¿no? Claro, importantísimo. Está buenísimo eso, la verdad. Video, fotos. Que no nos pasaba a nosotros, afortunadamente. No había registro de nuestros momentos bochornosos. Eso es verdad, man. Sí quedaban acá, en la cabeza. Sí, siguen ahí todavía. Sí quedaban. Sí, no te olvidabas. Si borrás casete, chao. Bueno, Lau, contanos. Nada, salíamos el sábado a bailar, fuimos en un grupo, no estaba mi papá justo este sábado. Ajá. Dos amigos míos y después todas amigas. Y yo iba caminando hacia adelante y atrás venía mi hermana, un amigo y otra amiga. Y de repente... ¿Qué edades ellos, Lau? ¿Qué edades ellos? O sea, ¿tenían tu edad? Más o menos de su edad. ¿Cómo? De su edad, más o menos, no sé, mi hermana tiene 22, ajá, 21, la mía tiene 20, 21 creo, no sé, y 22. Ah, claro, no, o sea, yo de curiosidad nada más para que agregues más datos, por ahí iban con vos al colegio o algo así. No importa, no importa la edad, no importa. Bueno, iban caminando los tres y de repente mi amigo desaparece de la faz de la tierra. Y nada, terminó de rodillas en el piso. Ah, pero por ahí estaba rezando. ¿Cómo? Estaba rezando. Le estaba dando gracias a Dios, quizás, ¿no? A la pacha. Y nada. Por la noche. Imagínate todos como estallamos de la risa. Lo que pasa es que contarlo ya no es gracioso, sino verlo. Claro. Después se mandá al Instagram de la radio, del programa, mandanos los videos, así lo podemos ver. Bueno, dale. O sea, eso sería lo bochornoso, o sea, de lo que le pasó a mi amigo. En este caso le pasó a tu amigo. ¿Y vos tenés algún momento en donde dijiste tierra, por favor? Un detalle que me faltó de la historia esa, de tenía los ojos vendados. No sé por qué, pero tenía los ojos vendados. Es muy turbio todo esto. ¿Qué pasó ahí? Hay algo más de la historia, claro, que nos estamos perdiendo. ¿O lo estaban secuestrando? Sí. ¿O algo más raro pasaba? Es que, pará, si yo me visualizo que hay una persona con los ojos vendados y lo hacen arrodillar. Un sicario. Sí. Y lo hacen arrodillarse, es como que lo están por matar. ¿Debía plata? Claro. No, lo que pasa es que se comió el cordón, le gustó el cordón, me parece. A mí, o sea, más allá del golpe, o sea, ¿por qué estaba con los ojos vendados? ¿Qué clase de salidas hacen con tus amigos? ¿Alguna prenda o algo? No sé. ¿Y de dónde sacaron una venda? O sea, no sé. ¿Qué hacen ustedes cuando salen? ¿En los pibes de ahora? ¿De dónde sacamos esa venda? No lo puedo creer. O sea, lo que estás contando es verídico, ¿verdad? No, estás mintiendo. No, es que necesito. Sí, no, bueno, las pruebas. Mandalos a. Ahora lo manda al WhatsApp del. No. Me parece muchísimo. Fuerte. Lo mando posta. Ustedes me están pidiendo pruebas, yo lo mando. No, bueno, pero mandalo al del programa. Sí, obvio, sí. Capaz que hay gente que no quiere ver esas cosas. Nada, el WhatsApp, al Instagram no. No, el WhatsApp no, al Instagram al revés. Claro, al Instagram. Al Instagram. Che, ¿y a vos te pasó algo eso? ¿Que decís, trágame tierra? Sí. Cuando antes en el colegio, el gimnasio tenía piso de tierra. Sí. Y yo el día anterior había tenido gimnasia y me había olvidado el buzo. Y el otro día cuando fui a cursar al colegio, bajé al gimnasio a buscar el buzo y justo el muchacho que mantiene limpio el colegio, el portero, estaba mojando la tierra. Y estaban todos los chicos de la tarde ahí entrenando, haciendo gimnasia. Sí. Vos pasaste haciéndote la linda, digamos. Claro. Pasé haciéndome la linda y cuestión que pisé una parte que estaba muy mojada. No. y terminé de culo en el barro. Embarrada encima. Sí, y no busqué ninguna campera, no busqué nada, me fui directamente al baño porque... ¿Lloraste? No lloré, pero me puse colorada de la vergüenza que había pasado. Y después, obviamente, todos los chicos de la tarde se acordaban de mi caída. Qué loco, ¿no? Hasta ahora la mayoría fueron caídas, sí, ¿eh? Lo que la gente, o golpes, tropiezos, lo que la gente busca como bochornoso. Es que te da vergüenza, pasás un momento así bastante incómodo, es que, y no sabés si reírte, llorar, entrar a correr y que... Más en ese momento. ¿Qué edad tenías, Lau, cuando te pasó eso? Y no, fue hace un par de años. Ah, está bien, no, bueno, más cuando sos chico y necesitas que te miren, viste, que, claro, que hacerte el lindo, la linda. Pura época de mírenme. Claro. Y nada. Bueno, Mari. ¿Cómo? Muchas gracias por llamar. Laura. María Laura me llama. María Laura. Mari tiró cualquier cosa. Muchas gracias por llamar. Pará, ¿me regalan los chocolates o no? Ya tu nombre ha sido anotado en el papelito. Ha sido anotado en el papelito para ver si te lo ganas. En el sorteo lo vamos a sacar. Una mentira. ¿Cómo sorteo? ¿Es la primera llamada? No, bueno, ahora vemos si sacamos uno más. Bueno, ¿listo? Dale. Si llama alguien más, también participa. ¿Listo? Listo, chicos. Dale, bueno, un beso. Gracias, un beso por llamar. Juan. Hola. No te duelen las rodillas, ¿no? Chao, chicos. Chao, no. Muy bueno el programa. Bueno. No será... ¿Eras vos el de los ojos vendados? ¿Están jugando al gallito ciego? No sé. No me acuerdo. Qué boludo, mamita. ¿Cómo les explico? Mirá. Resulta que estamos en una previa y empezamos a tomar un poquito. ¿Sí? Llevo fuera de la copa. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Con los tres nuevos bajovías de Espeleta, Bernal y Don Bosco, ahora viajas más rápido y seguro. Ya funcionan 6 jardines de infantes municipales, los primeros en la historia de Quilmes. 40 parques y plazas renovadas para que vos y tu familia disfruten muchísimo más. Quilmes mejor, con vos. Centro de Día y Recreación. Residencia Medalla Milagrosa. Una nueva mirada en acompañamiento a los adultos mayores y sus familias. Enfoque gerontológico. Contamos con un equipo profesional médico. Técnicas de rehabilitación. Kinesiólogo. Nutricionista. Talleristas. Enfocados a la recreación. Enfermería. Cuidados de higiene y confort. Cobertura de emergencia. Avellaneda 232, Bernal. Consultas 11-23-64-2479. Búscanos en Face como Residencia Medalla Milagrosa. Una excelente manera de mirar al mundo. Torres Robaina, óptica, una nueva forma de ver. Contactología, lentes de sol, lentes recetados, beneficios en lentes para niños. Con la compra de un armazón más cristales, renovamos la graduación de los cristales totalmente gratis durante el año escolar. Óptica Torres Robaina. Aceptamos tarjetas de crédito, obras sociales, la mejor calidad, las mejores marcas. Ozono, Legacy, Stone, Mistral, Borsalino, Motoroil, Ruta 66. www.opticatorresrobaina.webs.com. En Face, Óptica Torres Robaina, Alvear 656, Quilmes Centro, teléfono 42-57-5003. Torres Robaina, óptica, una nueva forma de ver. Goble, artículos de cotillón, sales para lámparas, vinilos, etiquetas para botellas, botellas de vidrio y frascos. Goble, librería escolar, fotocopias, mercería. Goblin Artística, insumos para el artesano, pintura, porcelana fría, madera, cerámica, arcilla, yeso, pigmento para cerámica, cartón, goma eva, papelería, telgopor, tarros de cartón, regalos en cerámica pintada, lámparas de sal, llamadores de ángeles, fuentes y esferas pintadas con pigmentos especiales. Goblin, Avenida Triunvirato 3020, Quilmes Oeste. Teléfono 4250-1565. Búscanos en Face como Goblin Artística.

Descarga mi app a tu celu y llévame con vos a todos lados. Búscame en Play Store y App Store. Radio Box 102.9. Minutos pasaron de las 9 de la noche. Esto es Entrando a Boxes. Quien les habla, Juan Morgío, en a mi derecha, Leo Ponce. No, Entrando a Boxes. A ver, pará. Vamos de vuelta. 10 minutos pasaron de las 9 de la noche. Esto es Entrando a Boxes. No, me tenés que presentar. Bueno, otra vez. 10 minutos pasaron de las 9 de la noche. Esto es Entrando a Boxes. A mi derecha lo tengo mi amigo Leo Ponce. Y está bien. A la izquierda está el profe filósofo Gusti Hidalgo, el Gusti de la People. No, no esperes que haga ruidito así extraño. ¡Hola! ¡Ah, podemos hacer el meeting! Bueno, pero a él lo aplaude la gente, ¿viste? Sí, no, lo quieren mucho. Lo quieren mucho a Gus. Bueno, la consigna del día, gente del otro lado, es que nos cuenten algún momento bochornoso que les haya pasado, ese momento que dicen, no, ¿por qué no me comió un dinosaurio y no estoy en este lugar? O en el planeta Tierra. Claro. O ¿por qué no me tragó la Tierra? O ¿por qué no me abducieron los zombies? Ah, claro, cosas así. Nos pueden mandar el audio al 11-64-00-70-47. Era mucho. 11-64-00-70-47. Nos pueden llamar también 4200-6511. 4200-6511. Y logran tener una charla amena con nosotros. ¿Abducieron o abdujieron? ¿Abdujieron? ¿O abducieron? Abdujeron. Es abducir, así, abdujeron. ¿Abdujeron? Sí. Ah, mala mía, me equivoqué en el anterior. Mientras ustedes discuten este tipo de estupideces... ¿No te molesta la gente que te corrige todo el tiempo en WhatsApp, por ejemplo? Sí. Que escribís sola, sin H, ponele... Ah, no hace caso, ¿no? Yo lo rehago igual. ¿Corregir? Sí. ¿O escribir mal? No, corregir. Me molesta el tema que no haya una tilde o una coma. Está bien, pero le vas a decir, che, mirá, te confundiste, me escribiste cualquier cosa. O, sí, che, sí. Hola se quiere con H, Raúl. Si hay confianza, sí. Le mando la palabrita con un asterisco, ponele, como corrigiendo. Re pesado. Tenemos audios y vamos a escucharlo, señor. Hola, Radio Box. Quiero mandar un saludo súper especial para Damián y decirle que en casa lo adoramos. Le mando un beso a todos y sigan para adelante, que suena muy lindo. Vamos, ¿me estás jodiendo? No nos dio el nombre. Para. Pero sí, te parece la voz de una persona ya con una edad madura, digamos, ¿no? Pará, pero porque yo lo relaciono con esto. Y dijo Dami. Pero, ¿qué tipo de voz tengo yo? A ver, habla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Un violín. No. ¿Cómo andas? Hola. Hola. Hola, ¿quién habla? ¿Quién habla? Bueno, está haciendo el programa de la hora. Usted llamó. Dígame su nombre. Mi nombre es Damián. Dami, el eterno Dami. Siempre presente. Dami, el audio que acabamos de escuchar, ¿es de la persona que creo que es? La mismísima. Hola. Hola. Ahí va. La mismísima. ¿Cómo es el nombre? Porque no nos dejó su nombre. Se escucha cortado. Baja la tele. Se escucha muy cortado. Salí del baño, Dami. Bueno, mientras le contamos a la gente que esta historia de amor empezó en el segundo programa, ¿fue? En el segundo programa, sí. Amores platónicos. Dami, 16 años, está enamorado de la mamá de su amiga. Pájaros los dos, qué original, tal para cual. Y este audio fue el que mandó esta mujer. Lo prometió. Es más, yo vine solo para seguir esta historia. Sí, es que es una gran historia de amor porque viene perdurando en los distintos programas de... Son como capítulos, ¿no? Exactamente. Qué buena onda. Porque el capítulo pasado, vamos a decirlo así, llamó la amiga. Claro. O sea, la hija de su amor platónico. Exactamente. Y ahora le tocó eso. Fue, mira, yo desde mi punto de vista es como que hay algo positivo y algo negativo. Lo positivo es que dijo que te adora, la familia en general te adora. Sí, sí, sí. Bien. Sí. Lo negativo es como medio que te mandó a la friendzone. Sí, fue a ¿no? la friendzone. Sí, sí, eso puede ser. Eso habrá sido. Me duele, admitirlo, pero bueno, puede ser una realidad. Eso fue un poquito cruel igual. ¿Se preguntamos el estado civil de la señora? ¿Señorita? Casada. Ah, no, casada. No, casada con dos hijos. Bien. Uh-huh. Hijos. Y yo creo que el cuarto capítulo tiene que ser la novia de Dami. La que mande el audio pensando. La que mande el audio, por favor. Explicando claro, la situación. Un poco más difícil de lo normal, pero bueno. A todo esto, Dami tiene novia, claro. Sí, para claro, eso aclaramos. Manda saludos siempre. Saludos. Manda saludos a la novia, es excelente. Dami, y escúchame, ¿tu novia está enterada de este amor platónico? Sí, sí, sí, sí. Le cuento cuando ¿Le molesta? ¿Qué te dice? Sí, no le molesta, pero. No. Lo acepta, digamos. Claro, eso, lo acepta. Porque lo ve como algo imposible, digamos, ¿no? No, claro. No creo que le joda algo que no. El fin de semana, aclaro, la vi, le pregunté, como jugamos el fin de semana, le pregunté, che, Dami, ¿esa que está es tu novia? Me dijo, sí, es esa. No me animé a preguntar un poquito más, viste, para ver qué pensaba, porque era mucho, porque fue la primera vez que la vi, pero yo creo que va a acceder a. Este fin de le pregunto. Sí, este fin de. Jugamos de local, así que. Dami, ¿y tu novia sabe de esta participación tuya en la radio? Sí, se lo cuento. ¿No está escuchando tu novia? No creo, porque estaba comiendo, pero. ¿Cómo se dice? Cuando termine, le voy a contar. Ah, bueno, está bien. Bien. Y estaría buenísimo, ¿no? Un audio de ella. ¿Qué edad tiene tu novia, Dami? Perdón. 16. También 16. Claro. Me decía 48 y era, viste, era otra. Claro, claro. Es lo que buscaba el tipo. Era su target, ¿viste? Por ese lado. Nada, no tiene miedo. ¿Hace cuánto que estás de novio, Dami? Un año. Y pero, o sea, ya habíamos, es medio raro porque ya habíamos, estamos hace un año y un par de meses. Uh-huh. Y va, un mes, creo. Pero ya habíamos estado de siendo chiquitos. Y yo quería contar la historia del. Un momento bochamoso. Ah, sí, bueno, me encanta que tiene de todo. Ah, es un capo. Es una caja de Pandora, ¿se dice? Caja de Pandora. Todo ahí. Lo voy sacando de a poco. A ver. Bueno, mi momento es el 15, bueno, de ahora mi novia, en su momento era mi ex noviecita, digamos. Claro. Podemos ese nombre, de chiquito. Sí. Y fue su 15 y me acuerdo que yo caí. Me olvidé el cinturón del pantalón, o sea, bueno, yo estaba vestido de camisa, me había olvidado la corbata, me consiguieron una corbata a último momento, o sea, todo, ya venía mal la cosa. Sí, sí, sí, por lo que escuchamos, sí. Cuando ya arranca mal. Yo en ese momento, o sea, era un nene, por así decirlo, hace 2 años ya, estaba cagado hasta las patas, pero decía, bueno, vamos a ponerle onda, qué sé yo, cuestión que vieron que cuando entra la quinceañera va mesa por mesa saludando. Sí. Cuestión que va a mi mesa y mi mesa era como la gente aislada, tipo la gente del pasado, digamos. Tipo, estaba la ex mejor amiga, el ex. La resaca. La mesa al lado del baño, ¿eh? Literalmente estábamos ahí. Al lado de la cocina y a la puerta del baño. Y cuestión que viene a nuestra mesa y me saluda, qué sé yo, y me pone una cara de orto. No. Una cara de orto. De una. Y. ¿Por qué, aparte? Pará, en ese momento. Me condicionó toda la noche. Me condicionó toda la noche. ¿A vos, y a ella o a vos solo? ¿Cómo? ¿A vos o a ella? ¿Y a ella o a vos solo? A ella también, sí, a ella también. Cuando lo hablamos, me cuenta. Yo también. Y. Cuestión que después había que bailar el vals. Y yo, o sea, la prima más chica de ella. Que va con nosotros a nuestro curso y la prima más grande, que es un poco más grande, tiene 2-3 años más, me estaban diciendo vení, bailar el vals, y al lado mío tenía al, en su momento, el noviecito, ¿se entiende? Sí. Okay, sí. O sea, y fue una situación de que me estaba, o sea, yo ya ellos ya me había puesto cara de orto, yo estaba resignadísimo, tenía al novio, digamos, al lado, y las dos primas insistiéndome, y ahí yo me quería ir a la mierda. Me acuerdo que me fui 2 horas antes ese día. ¿Y bailaste o no bailaste? Y la pasé muy mal. ¿A qué hora te fuiste del cumpleaños? Me fui a las 3:30 más o menos. Uf, fue temprano. ¿Y pero te pasa eso? ¿Te sí, a pata, volvés, viste, caminando? No, sí, pero ya, es que ya fue todo muy rápido. O sea, no te, no le dio tiempo ni a... Pero aún así ahora es tu novia. Sí. Digamos, sí. Hubo una vuelta. Por las vueltas de la vida. Pero así... Siempre lo recordamos como un lindo recuerdo. Es gracioso. Gracioso, ah, gracioso. Es gracioso. Sí, gracioso. Con el tiempo se convierte en una anécdota. Por eso mismo. Sí. Bueno, estaría buenísimo ahora, Dami, que tú... ¿Cómo se llama tu novia? Luciana, que un saludo de vuelta. La piba más saludada de la radio. Que estaría buenísimo que nos escuche, ¿no? Primero. Y estaría buenísimo, sí, para el programa que viene nos manda un audio, ¿no? Nada, contando qué le parece esta situación, ¿no? Dale, dale. Y yo creo que el segundo libro, digamos, de esta novela es él y la novia. Ambos, ¿no? Tipo, para la segunda temporada. Digamos, exactamente. ¿No? Temporada, la primera temporada es mi... Mi amor imposible. Mi amor platónico. Y mi único amor sería el segundo capítulo. Pero eso es más goma, más... Claro. No importa. Todos tienen que tener una... Ya no garpa tanto. ¿Eh? Claro, ¿vos decís que no? Claro. Sí, no garpa. Bueno, veremos. Inventate algo. Y después quería decir otra cosa. No sé si a alguno le gusta el fútbol, pero sí. No sé si conocen al arquero del Liverpool. No. El que se atajó todo el otro día. Alisson. Sí, Alisson, sí. Que se atajó todo. Sí. Igual a Pibur. Ah, bueno. No, para ver. Ah, a ver, para. Otro más. El brasilero, ¿no? Sí, se atajó todo contra el Tottenham el otro día en la final de la Champions. El brasilero, a ver. Es igual a Pibur. Sí. Bastante parecido, es verdad. Sí, ¿eh? Sí, le seguimos encontrando parecidos. Tengo el... Me dijeron unos amigos que me fueron a ver el sábado. Me dijeron: ¿esto? Es igual. Es Alisson más grandote. Es Alisson, sí. Bueno, sí, bueno. Lo mismo, sí, puede ser. Sí, el estómago es el mismo, ¿eh? Los abdominales. No, son... no, el estómago, digo, comemos lo mismo. El blanco de los ojos. Con otras palabras, pero bueno. Sí. Es que creo que el al tener barba ya se identifica con bastantes personajes. Con gente con barba. Exactamente. Sí, eso es verdad. Che, fachero este muchacho, ¿eh? ¿Y como yo? Sí, por eso. Así que bueno, Dami, muchísimas gracias por llamar. También estás en. Ya te anotamos en un papelito, le hicimos un bollo. Ya tengo. Una docena y media. Bien, y hay que ver si salís sorteado porque ya llamó Laura. Estás compitiendo con Laura. Ya llamó Laura, ahora llamaste vos y hay que ver si llama a alguien más para competir. Para decir buena letra, no repetí, yo me llevo bien con mi papá, no me... Le tira tierra a la otra piba. Mirá que guacho. Qué grande. Pero en su 17, ¿qué pasó? mañana hablamos de ¿qué pasó? ¿Me perdieron el fin de...? Increíblemente. Sí. ¿Conta? Ya que hablas de todo, ¿Puedo contarlo desde mi perspectiva? Sí, obviamente. Íbamos ganando 2-0 jugando un partidazo. Y después, bueno, a mí, desde mi punto de vista, no le quiero echar la culpa para nada al señor que está ahí presente. Hay un cambio que mueve al equipo. Uy, le pifió con los cambios. Uy. Y después de eso, ninguno se puso en sintonía otra vez y nos dieron mal. O sea, la culpa es netamente siempre de el la gran San Paoli. Sí. No, por eso mismo. No digo que él, porque, bueno, primero que quiero jugar los sábados. No te conviene echarle la culpa. Y después que, igualmente jugamos muy mal y nos fuimos de partido. ¿Se habrán confiado que iban ganando? Sí. Pero de todos aprende. De todos aprende. Tanto yo como entrenador y ellos como jugadores. Eso está es bueno. Es parte del deporte, eso también. Es, no siempre se gana. No, totalmente. Aunque puede ya pasar. Esté ganado. Para la próxima no pasa. Bueno, Dami. Che, un abrazo y bueno, el lunes que viene sigue esta tremenda y hermosa historia de amor. Dale. Confiamos en vos, Dami. Sí, sí. No. Ya vieron que yo cumplí el lunes pasado con el audio de mi amiga. Hoy cumplí. Estoy con 100% de efectividad. Así que grande. El lunes que viene les traigo. Confiamos en vos. Sí, igual. Para mí no nos vas a defraudar. yo creo que vas a conseguir ese audio y vas a conseguir que tu novia nos escuche también. Así que tenemos las fichas puestas en vos. Dale. Bueno, un abrazo, Dami, gracias por llamar. Dale. Y que tengas suerte esta semana si te la cruzas a ella. Dale. Cuando digo ella, sabemos a quién me refiero, ¿no? Sí, claramente. Perfecto. Hasta luego, gracias. Nos vemos, Dami, un abrazo, chao. Auspició este momento Bodegón Fénix. Bueno, ¿cómo se sigue después de esto, no? Es que es, para mí es una hermosa historia de amor y... No, después de esto de la publicidad esta que... Ah, sí, Dami está tirando magia. Que salió. Está tirando magia. Hay otra audio, a ver, Dami. Hola, chicos, buenas noches. Una anécdota que está muy buena para la consigna de hoy la puede contar Juan del domingo, que se confundió de cumpleaños de la hijada. No me habías dicho que era de tu ahijada, hijo de mil. ¿Cómo eso que te confundiste de cumpleaños? Sabía la historia, no sabía todo. Qué momento de mierda. Bueno, después de estar vendado, o sea, fue con los ojos vendados. La... Casi, más o menos. Tenía el cumpleaños de mi ahijada. Me dijiste que tenía un cumpleaños nada más. Esto lo agrava todavía más. Tenía el cumpleaños de mi ahijada a las 12:30 ¿sí? del mediodía en un salón de fiestas. Cuestión que cerca de mi casa... Ah, me salió la campana. Me salió la campana. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Nombre, edad Rocío. Y colegio? Rocío, ¿edad? ¿Cómo? ¿Edad? 26. Sí. ¿Colegio ya no? ¿Sí que estás estudiando? No, sí. ¿No? ¿O sí, sí o no? ¿Cómo? Sí, no, no, colegio no, estoy estudiando, pero en la facultad. Ah, perfecto. ¿Y te va bien? Sí. ¿Qué estudia, Rocío? Arquitectura. Qué bocho, tenés que ser. ¿Vos vas a hacer lo que hagas? ¿Un edificio, un puente, todo eso? Puente, sí, con una ayuda capaz, pero edificios puede ser. Qué, o sea, bien. Que todo puede ser. Claro, pues. Bueno. ¿Cómo puede ser que no? ¿Cómo fue tu lunes, Ro? Nada, fui a la mañana a la oficina y después estuve... haciendo cosas de la facultad. A la oficina, o sea, laburás, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Con mi papá. Ah, con tu vieja laburás. Sí. ¿Se puede saber qué tipo de drogas venden? ¿Qué? No, ¿de qué laburás, digo? Ah, no, nada, en la parte administrativa, digamos. Ah, perfecto. ¿Cuántas horas metes ahí? ¿Cómo? ¿Cuántas horas metes ahí de laburito? No, a la mañana nada más, hasta el mediodía. ¿Y cuánta plata te robas? Digo, ¿cómo anda la caja? ¿Se cierra bien o se cierra mal? Bueno, nada. No puedo hablar de esas cosas. Llamo por otro tema. A ver, acuerdo de confidencialidad. Mirá cómo abre la pelota, sí, abre el juego, sí. Hacia otro lado. Miró para otro lado. Contanos, ¿qué, por qué? ¿Llamás por la consigna? Por la consigna. A ver. Del día. ¿Momento bochornoso tuyo o de alguien conocido? No, mío. Bien. Y estaba, bueno, obviamente estaba con mi hermana ese día. ¿Con tu hermano? ¿Cuántos años tiene tu hermano? Mi hermano hoy en día tiene 28. Bien. Sí. Bueno, te oímos. Fue hace como, no me acuerdo, supongo que 10 años más o menos, estábamos yendo a entrenar en un colectivo para Capital y íbamos siempre los dos juntos. Teníamos el horario de ida de entrenamiento similar, salíamos del colegio, comíamos en mi casa y nos íbamos. Cuestión que subimos al colectivo y nos sentamos mirando para... No sé si ahora siguen mirando hacia los colectivos, pero antes tenía tipo como que miraban para el otro lado también. Para la gente. Para los, lado de la gente. Los asientos. Dándole la espalda al chofer. ¿Cómo? Dándole la espalda al chofer, digamos. Claro. Ahí está. Cuestión que enfrente... Nos sentamos los dos y enfrente nuestro había una señora... que le estaba dando la teta al bebé. Bueno, todo bien hasta ahí. Pues sin que al ratito el bebé empieza a vomitar. Oh. Y enfrente mío, y yo lo empiezo a ver. Y veo como la señora, tipo, ve que su bebé está vomitando y en vez de, no sé, limpiarlo o algo, lo corre, tipo, para que vomite a otro. No, ahí en el colectivo. Y a mí se me empezó a revolver el estómago. Sí. Peor. Cuestión que nada, se veía como todo el vómito iba cayendo. Pero flor de vómito era. No, no, era un asco. No, no. Y yo cada vez peor. Y entonces le empiezo, mi hermano me decía, ¿estás bien? No, no, primero abrimos las ventanillas y eso. No, yo estaba mal. Le digo, no, bajemos, no, porque no puedo más. Cuestión que, bueno, nos bajamos, creo que era en Wilde, si no me acuerdo mal, a mitad de camino. Llamamos a mi papá no nos podía ir a buscar, yo re descompuesta mal, y mi hermano empezó tipo a preguntar a ver a dónde, si me dejaban entrar a algún lugar. Los dos encima estábamos con el equipo deportivo, tipo parecíamos medio zurritos, no teníamos una buena presencia. Yo re descompuesta, y entramos a un local, que era como una especie de bazar, no me acuerdo. Y mi hermano le dice a la señora si por favor, si tenía un baño, porque me sentía mal y quería vomitar. Y la señora le dice, no, no, no tengo baño, no sé qué. Y mi hermano dice, bueno, vamos. Y cuando me di la vuelta, vomité todo el piso del local. ¿Qué? Y nada, me puse a llorar de la vergüenza. Y después mi hermano consolándome diciendo que estaba bien porque era re forra la mina. Está bien, por negarle el baño. No se le niega el baño. Ya vomité todo, tomá. Pero bueno, yo nada, me sentía mal, tenía mucha vergüenza y lloraba. Y para... Así que bueno, después nos vinieron a buscar. Ah, bueno, eso justo te iba a preguntar. ¿Cuánto fue el tiempo de espera después de eso? Porque no, sí, tenemos que esperar bastante. ¿Y se quedaron ahí en el local o...? Tuvo que venir mi tío, o sea, fue todo un... ¿Y la espera tuvo que ser ahí en el local o se desviaron? En la vereda. En la vereda del lugar. Y obviamente no volví a entrar a pedirle perdón ni nada. Acá Dami pregunta, ¿quién limpió? Y supongo que la señora. Las puteadas, me imagino. Yo me quedé afuera llorando un rato. Después, bueno, me empecé a reír con mi hermano, pero nada, fue horrible. Se ve que tiene un hermano bastante gracioso porque siempre la consoló. A veces, gracioso, a veces medio pesado. Igual. Ah, sí, bueno, igual. Suele pasar los hermanos mayores, ¿no? Sí. 28 y 26, sí. Dijiste. Y sí. Los hermanos mayores son así. Sí, puede ser. Ro, pero nada, esa fue mi historia. Y en ese tiempo que ustedes estuvieron esperando que lo vayan a buscar, ¿no se dignó nadie a limpiar? Sí, supongo que la señora... Yo le vomité adentro, o sea, del local. Ah, y después ustedes se fueron. Limpiado, sí. De ella. No, qué... Me imagino la puteada de la vieja. Sí, ya no... O sea, no volvimos a entrar, nos quedamos afuera. De hecho, de hecho nunca más fuiste, seguramente. No, jamás. No volví a ir. Qué momento horrible. Es igual... el primero que no fue caída y creo que es uno de los más feos. Un asco. Fue un asco. Fue lanzada. Además, ni me acuerdo, no me acuerdo ni qué vomité, o sea, no sé si vomité comida, si vomité salí, o sea, no me acuerdo. Lo único que sé que hice así, me di vuelta. Bla. Lo bueno es que no le vomité la mercadería ni nada, o sea. Ah, bueno, eso fue. El jarrón. Fue el piso. Fui buena en eso. Bueno, sí, bien, entonces. Pará, tengo una pregunta. 26, vos tenés 26 años ahora. 26, y esto, ¿cuánto tenías esto? Y creo que tenía 15, 14 por ahí. Ah, bastante chica. Sí, éramos. Yo iba en colectivo, o sea, porque iba con mi hermano. Claro. Pero bueno, nada. O sea, que guardaespaldas tu hermano. Era lo mejor que te podía pasar tu hermano ahí. Porque sí, sola. En ese momento sola te la regalo. Sí, no sé qué iba a hacer si estaba sola. Y vomitaba el micro con él. Seguramente. Hacían competencia de... Claro, a ver quién llegaba más lejos. A ver quién hace más ruido, ¿viste? Esas cosas. Qué asco. Así que bueno. Genera toda una ola de vómitos de todos los pasajeros del colectivo. Sí. Termina siendo el viaje del horror. Así que bueno, Ro, muchas gracias por haber llamado. Y una más que se anota con el papelito, ya son tres. Acá hago el bollo con el papel. Van a participar del sorteo. No sé si escuchaste esa parte. El bollito de papel. Por haber llamado, estás participando. No tenemos que hablar esto con nuestros sponsors. Sí. Por ahí quizás sea una botellita de vino o chocolates. ¿Qué te parece? Bueno, veremos en qué sale sorteado. Exactamente. Bueno, listo. Bueno, muchísimas gracias por el llamado, De nada, un beso. Muy lindo el programa, beso. Chao. ¿Qué, ahora qué cosa, no? Los colectivos. Se junta. A mí nunca me pasó de querer vomitar arriba de un colectivo, ponele, pero... Los olores. Yo cuando salía del club me pasaba que al lado, justo cuando terminaba, yo terminaba a veces a las 6 de la tarde o a veces a las 10 de la noche, depende de la hora que con quién entrenaba, y al lado había una construcción y eran todos muchachos que ninguno se bañaba y se tomaba el mismo bondi que yo. No, chico. Yo salía del club, terminaba de entrenar, me bañaba como correspondía, porque la verdad, en serio, me bañaba. Porque era de mal gusto. Yo estaba entrenando de las 2 de la tarde, eran las 6 o las 10 sí. de la noche y los tipos se subían así como si nada. Y digo, che, loco, pero un poco. Y en invierno, no sé, no hay ruido para describir esa sensación. No, pero por favor. Sí, que hay. Sí, el ruido. Es un asco. Es un asco. ¿En qué estábamos nosotros? Ah, tenemos un llamado. Un llamado en línea. Hola, buenas noches. Hola. Hola, sí, ¿cómo estás? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Nombre? Me alegro. Selene. Selene. ¿Cómo andas, Selene? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Acá escuchando a los chicos, como siempre. Buenísimo. ¿Cómo fue tu lunes? Bastante problemático, pero bueno, sobreviví, así que bien. ¿Pero problemático? ¿A qué nivel? No, lo usual. Ah, tranquilo entonces, o sea, ya estás acostumbrada. Bueno, renegás con el transporte público, esas cosas, supongo. Y sí, imagínate que trabajo en el obelisco y digo, hombre, eso te diga. Qué bajón. Re viaje. Claro. Es un infierno. Pero bueno, llamaba por la anécdota que quería contar. A ver, bueno, dale. Contanos. Bueno, les paso a contar. La anécdota esta fue el día de mi casamiento. Uf, bien. Sí, yo me caso un 2 de febrero, estaba súper emocionada, me casaba con el amor de mi vida. Me casé con el amor de mi vida. Bien. ¿No? Pero bueno, hubo un inconveniente. Al momento de el juez de paz consultarle a mi amor si estaba seguro, si se quería casar conmigo, y él agarró, miró para todos lados y dijo, "Y sí", con toda la duda. Estaba, imagínate, toda la gente, toda la familia ahí, y yo como que no sabía dónde meterme. ¿Y qué hiciste? No, las ganas de correr tenía, ¿viste? Pero tenía un matón de 2 metros en el fondo del salón, no podía correr. No podía salir. No podía salir corriendo, ¿viste? No podía arrepentirme, entonces bueno. ¿Y cómo me volvieron a preguntar a él? Ah, eso, ¿cómo salió de ese bochinche? Claro, ¿viste? No sabes, querés desaparecer en ese momento. Pero eso iba a preguntar, ¿quién es el que quería decir trágame tierra? ¿El marido o la esposa? El marido. No sabía qué estaba haciendo, quizás, porque estaba claro. Como... Y sí, como que no sabía qué decir, ¿viste? Claro, y la esposa por decir, che, ¿y este pibe qué le pasa? Y yo lo miré como diciendo, te voy a matar, ni de acá, te asesino. Sacaste turno. Es re escena de película, ¿viste? Sí, linda película. Es re escena de película. No, horrible. Y yo encima tenía un matón de 2 metros en el final del salón, onda, si quería salir corriendo, no podía. No podía. O lo ayudaba, una de dos. También, puede ser, pero bueno. Lo pensó, ¿viste? Recalculó, le volvieron a preguntar. Y dijo, sí, acepto, ¿viste? Como 10 veces, dijo, sí. Confiado, pero bueno. Ya te condiciona a una fiesta de mierda, ¿no? Sí. Claro, fue como complicado, ¿viste? Remarla después de eso. Cuando me preguntaron a mí, obviamente yo dije, sí, obvio, acepto, estoy súper segura. ¿Hace cuánto fue esto? Y esto fue hace un año y medio casi. ¿Y hace cuánto se divorciaron? Un año y medio, justo. Casi 5 meses. Hijo de puta, dejala que mueras. No, está acá junto conmigo, mi amor, te amo. Bueno, pudimos salir adelante después de inconveniente, por suerte. Pero fue súper bochornoso. Ay, qué bueno. Te la regalo igual, estar en ese momento ahí. Pobre, claro, dudando. Cuando, ¿viste? Cuando vamos a firmar, no sabía si poner mi nombre, si poner Paquita Navajas, onda como que no valga. Claro. Che, pero no me dijeron que esto iba a ser así. Claro, che, no había que decir que sí directamente. No, hay que decir sí, acepto. ¿No vieron películas? Claro, es como... Sí, yo la única que vi fue... hoy le contaba a Juan, los rompebodas. Los rompebodas. Esa película... Es como el truco, ¿viste? Que si decís... Sí quiero. Claro. Si dudás, ya está, perdido. Con la voz alta y orgulloso lo que estás haciendo. Por más no, que tenga 2, 4... No, o si decís solo sí, después puedes decir... El otro tira y puedes decir... Claro. No, ahora no. No quiero. Yo no dije si quiero. Quizás él quiso hacer algo así. Claro, él quiso hacer algo claro, así. Claro, no, faltaba que separara a mi suegra y dijo, no estás seguro, venimos otro día. Que salte una atrás, ¿viste? Que diga, yo quiero interrumpir el yo casamiento. Yo me opongo, ¿viste? La rambla de las pelis. No, esa yo tenía genial. La tranquilidad de que cuando entramos nos dijeron, entran todos y cerramos la puerta, no se vuelve a abrir. Entonces eso es como que ya pasó, ¿viste? Varias claro. veces, se ve, por eso están preparados. Cerraron con llave, ¿viste? Yo le tiré un par de mangos de seguridad para que no lo dejen que se vaya. Y bueno, café, ¿viste? Me casé. Qué quilombo se interrumpía alguien que estaba ahí igual, ¿no? Claro, no creo, porque era toda familia, ¿viste? Y el guardaespaldas de 2 metros. Por eso, que no es lomo. ¿Quién dice, no? ¿Estás con tu marido vos ahora? Yo estoy en otra habitación porque no lo quiero ni mirar a la cara cuando me acuerdo. Y él está en el comedor escuchando. Pero hoy se lo deben recordar como una anécdota linda. Estaría, claro, eso, ¿cómo lo recuerdan ahora? Y yo con un poco de ira, quizás, pero superándolo día a día. ¿Cómo era la canción de Locos de Ira? Ay, so pretty. Sí, esa. No, bueno, pero ahí no termina todo. Si terminara todo ahí, no. Sería una gran historia de amor. Imagínate que salimos de ahí todos contentos. Al final se decidió, nos casamos. Bueno, nos sacamos fotos y nos venimos para acá, para la casa donde vivía mi suegra. Hicimos pizza, no sé qué. Yo estoy en el comedor y escucho: yo le dije al pelotudo que no se case. Y era joder. Ah, tenía como una presión. ¿Viste que había alguien que podía decir no, yo me opongo? Claro, ¿viste? La yo estaba no tipo, ¿qué hago? ¿Me voy? ¿Me quedo? Yo no quiero ser mala onda, pero estaría muy bueno que el muchacho, el marido, nos cuente su versión. ¿Qué le pasó en ese momento? No, es que ahí no termina tampoco. ¡Ah, sigue! Fue un día caótico. Por Dios. La novela del 13. No. Si tienen hasta las 3, 4 de la mañana, les sigo contando toda mi vida. ¿Hay algún muerto que revive? ¿Viste que en las novelas siempre hay un muerto que revive? Más o menos. No, bueno. Ese día nos vamos de luna de miel. Nos subimos al barco. Nos fuimos por Uruguay, recontentos. Con tu suegra. Nos dimos cuenta que llegamos un día antes. Así que tuvimos que dormir en la calle ese día. No, me estás... sí, pero ya se querían ir. Ya pero, no para, pero ¿cómo que se dieron cuenta ahí? ¿No calcularon claro, eso? Claro, porque somos dos boludos. Entonces nos dimos cuenta ahí que nos llegamos un día antes. 12 horas antes. Y llegamos y nos tuvimos que quedar durmiendo en la calle. Qué romántico. Eso justamente iba a decir, encima, qué romántico, qué lindo dormir en la calle, ¿no? Claro, no, igual fue hermoso, porque imagínate, llegamos a Atlántida, Uruguay, hermosa la playa, todas ofrendas, porque justo era el día de la diosa del mar. Bueno. Y después se empezó a poner algo turbio, ¿viste? Claro. Porque llegaron un par de humanos y empezaron a hacer rituales, y como que ya me empezó a dar miedo, ¿viste? Claro. Para colmo, yo tengo un problema que no me puedo quedar despierta. Si tengo sueño y donde me sentaba, me dormía. Alrededor de los zumbandas, sí. Una brujería. Vamos, chucu. Ibas a ser parte de la ofrenda. Abrazando la valija. Te cortaban y no salía sangre. Pero bueno, se durmió. La remamos. Ahora, el amor triunfó después al con obvio, el tiempo, pero ¿no? El amor está intacto. No, y las anécdotas día a día van creciendo. ¿Y con tu suegra? Cada vez más. ¿Y con tu suegra? No, llevamos súper bien, tenemos el mismo humor, así que no hay ningún inconveniente, bueno, siempre la cargo. Se odia mutuamente, se ríe, sí. Y como que se pone medio colorada, ¿viste? Tengo como un as bajo la manga, ¿viste? ¿Te acuerdas ese día que yo me casé, lo que dijo usted? Y ahí como que recalcula, ¿viste? Justo quedó. Bueno, no, nos encantaría que tu marido en este momento salga al aire, que anda a buscarlo. Ponele, yo lo voy a buscar, sale o no sale... Igual no le crean nada, porque yo tengo razón en todo. Ponele el teléfono en la oreja, que lo queremos escuchar a él. Queremos que se defienda. A ver, para que lo dejé cocinando, me lo escuché la radio. Vení, gordito. ¿Qué está cocinando de rico? Chicos, ya que estamos. Está muy buena la radio. Bueno, gracias. Muy buena la radio. También gracias, la tuya. Tele, un beso. Fíjame esto, Néstor. Hola. Sí. Hola. Habla el, hola, sí. El muchacho en cuestión. ¿Cómo el es muchacho su, en cuestión. ¿Cómo habla? Es su nombre? Mario. Bueno, ¿qué tiene para defenderse después de estas acusaciones de su esposa actual? No, está todo sacado en contexto. Todo. Todo lo que contó, muy sacado de contexto, muy... primero que nada, o sea, los que están casados, creo que Leo está casado, ¿no? Sí, lo conté varias veces acá en el programa. Es un momento tenso, toda la gente mirándote, familiares... Perdón, discúlpame que te corte, Mario. Tengo una anécdota de la entrada de mi casamiento que es genial. Dale, seguí, perdón. ¿Bochornosa también? No tan bochornosa. Creo que la he escuchado en el programa, no sé, capaz que sí, la cuando te cuento tantas cosas acá de mi vida. Bueno, el hecho es que en el momento de nervios yo me quise hacer relajado. No mostrando. Te salió al revés. Entonces agarré y dije, sí, dije. Bueno, parece que no era muy... No salió, claro. No fue tan relajado. Claro. No fue tan relajado. ¿Y lo de las 12 horas antes en el viaje de luna de miel? Eso estuvo planeado, pero no fue tan bueno como yo pensaba que iba a ser. Porque no creíste en los zumbandas. Pareja joven, luna de miel, un centro turístico. Pues si se nos pasa volando la noche, llegábamos a las 11 de la noche, que aunque entre que comemos, tomamos algo, vamos a algún barcito, ya se hace de día y después todo más fácil. Claro, claro. Es lo que todos de jóvenes lo hacemos. Supongo. No salió todo mal. Todo mal. Estábamos muertos, caminando sin parar, buscando un bar que encima cerraba todo temprano por alguna extraña razón. Por una extraña razón. Todo conspiraba para que salga todo mal. Todo conspiraba para que salga todo mal. Estaba la playa llena de umbandas, el centro lleno de gente de dudoso prontuario. Y deambulamos. Dormimos en una plaza, Ella durmió, pues tiene un pequeño problema, no sé si les comentó. Que sí, dijo algo. Tengo un pequeño problema, pero no especificó bien. Claro, es la bella durmiente en persona. cae así, pum. Claro, y yo tenía nervios, o sea, estaba medio... Y aparte te la regalo quedarte dormido ahí. Claro, o sea, lo que teníamos lo teníamos encima al lado nuestro. Claro, olvídate. Con un bando así todo alrededor, yo no sé si dormiría. No, yo intenté dormir un rato y me despertó ella, que me estaba abrazando y me pegó con la pera en la cabeza. Che, qué amor que se tiene, boludo, increíble. No, la amo con todo mi corazón, me divierto pero, todo el día. Pero se duerme al toque. Pero se duerme al toque. Che, bueno. Che, ¿qué estaba cocinando ahí? Nos dijo que estabas cocinando algo. Estoy haciendo unas empanaditas cortadas. Estaba con ella, yo la estaba siguiendo mientras se llamaba. Bueno, tres ahora. Sí, somos una docena y media, ¿está bien? Somos cuatro. Sí, dos. Dos docenas. Ah, buenísimo. Bueno. Bueno, chicos, ya quedan también en el bollito de papel su nombre para ver si se ganan algo de nuestros queridísimos. ¿Y ustedes qué preferirían? ¿Alguna botellita de vino, por ejemplo, o chocolate? Y para las empanadas, digo yo. Sí, vinito para las empanadas. ¿Un vinito? Sí. Bueno, sí. Veremos qué sale en el sorteo. Bueno, muy linda historia, sí, muy linda historia. Si ustedes son felices, digamos. ¿Me defendí usted que dice? ¿Me defendí un poquito? Y no mucho. Pasapalabra. no mucho, pero bueno. Así que bueno. Muy lindo el programa y espero que sigan escuchándolo. Bueno, chicos, muy lindo programa. Dale, bueno, muchas gracias. Gracias por llamar. Saludos. Sí. Chao. Chao. ¿Qué momento más? O sea, no sé, que te pego si me dudás ahí, si titubeás. ¿Qué haces? Mirá lo que me pasó. Casamiento, yo, parado al lado del altar, entré con mi mamá. Todos muy. ¿Viste que dicen? ¿Viste? Hay un video en Facebook que muestran las reacciones de los novios al entrar sus esposas. Sí. Y yo estaba. Dije, no debe ser así. Y realmente. Sí, y mirá, se me. Realmente te pasa, es algo increíble, ¿viste? Mi suegra era un caminito de piedras. Mi suegra entró y se pegó un resbalón. No, me muero. Pero de los. ¿Viste los las modelos que usan los super tacos que terminan temblando todo, pero no se caen? Así, yo creo que para ella habrá sido uno de los momentos más bochornosos, y la mando al frente ahora, que me debe estar escuchando. Pero, ¿viste? Cuando yo estaba a punto, ¿viste? Esa sensación. ¿Y qué se transformó en... En risa. No en risa, pero en decir, mirá si se caía. No fue una risa, pero generó risas alrededor. Salió todo muy lindo. Bueno, no todo tan lindo, pero hubo cosas muy lindas. Pero ese fue el momento único que tuve en la entrada de casamiento. Me imagino que hoy se juntan por ahí y lo charlan y... ¿No? Se caen de risa. Sí, no, es que creo que se evitó el tema. ¿Estás sabiendo? Sí, no salió igual mucho. Igual la piloteó muy bien. Sí, sí, no, después salió como una reina. Pero fue muy, muy gracioso, por así decirlo. Ahí va. Bueno, amigo Dami, ¿tenemos audios? Hola, buenas noches. Un papelón que me pasó fue un Viernes Santo en la iglesia. Tenía que cantar una canción de la Virgen a capela y no sabía en qué momento arrancar. Eso me pasó por no haberle preguntado al cura. Y bueno, ese fue el papelón. que mientras hacía una reflexión el cura, yo arranqué en el momento que no era el indicado. Colorada, peor que los tomates. Es que le hace larga a veces el cura, ¿viste? No, es que no sabe cuándo. No, ahora no. Qué loco. Y ahí sí pasa. Te debe subir un calorcito. No, y aparte de la cantidad de gente que debe haber. Y todos se saben el tema encima. Vos, la canción que tenía que cantar, fuiste. Qué mal, qué mal. Aparte, bueno, me imagino que habrá. Supongo que había mucha gente, ¿no? En sí, la iglesia. Sí, estás reexpuesto. Un Viernes Santo. Sí. Estás muy expuesto. Yo canté para una iglesia. Si tenemos miedo a la mirada del otro, imagínate en ese momento que todos están mirándote a vos. Olvídate. ¿Qué cantaba? No me acuerdo, porque fui una sola vez. pero no. ¿No cantás así con la voz de Flanders, así? Sí, era tipo coros, pero no me sé ninguna canción de la iglesia, así que. Salvo uno que es. Una pena. No me acuerdo cómo es. Una pena. Vamos con otro, Dami. Juancito, no te hagas el boludo y contá la anécdota del colectivo cuando veníamos a bailar. Que te saludaba la gordita. No, dale, no. Loro. Demasiado. Le pasó todo a este muchacho. Bueno. No sé si fue. Sí, fue hace un. Sí, lo cuento breve, así llegamos con el resto de los audios. Nada, volvimos a bailar en Quilmes, ¿no? Bajamos en colectivo. Y yo, para mí, esa chica no me miraba a mí, sino que lo miraba a este chico. A este muchacho. ¿No? Y nada, es como que ninguno quiere como adjudicarse el saludo. Porque para mí no me miraba a mí, lo miraba a él. Y es una discusión eterna que tenemos acá con el amigo Walter. Que no sé, no quiero hablar mucho igual porque él está casado, viste, lo tiene medio cortito. Así que no quiero detallar más. Así que igual, gracias a Walter por el saludo, por el audio, perdón, le mando un saludo. Y ya que estoy, aprovecho para mandarle un saludo a mi sobrina, a Lara, que me está escuchando. Me mandó un mensaje y recién lo vi, así que un besito grande para ella. ¿Vamos con otro? Hola chicos, entrando. Mi nombre es Paula y les voy a contar una de las situaciones bochornosas por las cuales pasé. Me compré una casa de pastas, eran 307 pesos, supongamos, el total. Pago con 310 y como veía que la chica estaba buscando a full las moneditas, digo, no pasa nada, déjatelo, tipo los 3 pesos. Cuando me estoy yendo me acuerdo que me faltaba comprar queso. Así que vuelvo a entrar al negocio, pego la vuelta. Cuando vuelvo estaban todos, los de la cocina, la cajera, el chico que estaba amasando, todos matándose de risa, diciendo, pero qué rata, ¿cómo te voy a dejar 3 pesos de propina? Pero qué vergüenza, también no tiene idea cuándo salen las cosas, no te compras ni un chupetín, pero qué descarada, qué caradura, se lo hubieras devuelto. No, chicos, una vergüenza tremenda, porque en realidad, obviamente, no les quise dejar propina, quise que no me devuelto. Pero bueno, nada, cosas que pasan. ¿Habrán visto la cara? Un besito para los tres. Yo creo que más vergüenza pasó la gente del lugar cuando la vio entrar ella otra vez. Otra vez. Sí, es como que. Igual, ¿qué tema? ¿Qué tema? El tema de las propinas en general. No sabés qué dejar, cuánto dejar, cuándo dejar, cómo dejar. A veces es complicado. Igual les depende cómo, por lo menos yo, depende cómo me atiendan. Yo soy un dejador de propina. Yo pero también. Depende mucho de atenderme bien. Pero vos la propina no se la dejás solamente al muchacho. A veces se la dividen entre los eso, viste, por eso pregunto. ¿Cuánto se deja? ¿Para con quién más es? Razón el que da la cara es el que más tiene que tener una participación activa para ganarse. Bueno, me pasó el sábado. Pero el sábado me pasó que fuimos a comer y el muchacho me dice, no, las milanesas están en L, M, XL y Super XL. Bueno, dame una Super XL. No me importa, claro, para mí, no me importa tamaño, nada. Tamaño Leo, es para compartir, le digo, sí, estaba con mi esposa. Cuando viene la milanesa era, no sé, no puedo graficar el tamaño, pero era super pequeña. Y se achicó con lavado. Claro, y yo le digo. Era extra linda. Es que ni siquiera, porque le digo, che, pero esto no venía con papas. Sí, las papas están abajo, me dice. O sea, el mismo tamaño de la milanesa que era esto. Ah, era proporcional a las papas. Claro, eran 4 y era para papas. Compartir. Y yo le digo, che, esto me lo como yo solo. Y tuvimos que compartir. Y después hablábamos con Pau y le decía, le dejé una propina acorde al precio que pagamos, pero la verdad, el precio que pagué yo por la comida no fue la comida que recibí. No sé si se entiende. Se entiende. O sea, pagué por algo que recibí muy poco. Igual eso está muy devaluado. Viste que hoy por hoy pagás cualquier guita por algo muy choto y vas a lugares que por dos mangos comés como los dioses. O que cada vez la porción es más, más chica. Sí. Vamos con otro, Dami. Hola, soy Lara, tengo 10 años y quiero mandarle un beso enorme a mi tío Pacho. Ahí besos. Va. Justo le acabo de mandar un saludo, ¿viste? Qué conexión ahí. Qué conexión. ¿Viste? Besito bueno, para ella. Otro besito para ella. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, yo tuve varios momentos bochornosos en mi vida, precisamente con un integrante de la radio. Yo quisiera que ese integrante de la radio cuente qué pasó cuando yo llegué un día muy contenta a mi hogar, después de una jornada laboral 2 horas antes, al hogar. Por favor, que se explaye este muchacho con respecto a ese día bochornoso en mi vida. Que tengan buenas noches, la radio es espectacular. No hablan de mí, ¿eh? Ya aviso que no hablan de mí. Esas 2 horas de mí tampoco. Bueno, Gus, ¿tenés que aclarar? No, de mí tampoco. No. ¿Dami? De Juan, dice. Ya te mandó al frente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó esas 2 horas? No, nada. No esperabas esas 2 horas de. No esperaba que llegara con anticipación. Jugueteo. Yo calculaba que llegara alrededor de las 8 de la noche, quizás. ¿Qué par de pájaros los dos? Cayó 2 horas antes, tipo 6, y nada. ¿Te agarró con las manos en la masa? Hay otro Sammy, por favor, que haya otro audio. Me pasó de venir en el bondi, con el bondi ultra lleno, y nada. Ante ver una mujer que se levantó, aproveché a sentarme desesperadamente. Cuando miro para atrás, que ya me había acomodado todo, había una mujer que embarazada que me estaba esperando como diciendo, che, ese asiento era para mí. Y bueno, no me quedó otra opción que levantarme, pedirle disculpas. Disculpas por mi desesperación por el asiento. Además me bajaba un par de cuadras. Pero bueno, fue una situación bastante bochornosa. ¿Qué locura eso? Sí, eso pasa. Me manejé, no sabes cómo disfrazar. Me manejé por mucho tiempo en colectivo cuando iba a entrenar. Varios años. Y viajé, creo que toda mi vida parado. Sí, yo también. Porque no, en definitiva. Igual que viste, cuando estás ahí que dudás por ahí si está embarazada o si no está embarazada. Claro, y quedás más bochornoso todavía. Claro, ahí quedás como un boludo. Sí. Pero no solamente los adultos mayores, siempre, no sé si soy de que está bien o está mal. Cuando vos tomás con mucha frecuencia el mismo colectivo a la misma hora, con la misma la gente, misma gente, sí. Vos te vas dando cuenta de cada uno y che, loco, pero viajamos siempre juntos y te haces el dormido ahora, dale el lugar a la señora o a la embarazada. Y yo tuve una vuelta muy bochornoso por el otro de que dijo, no, yo me senté en el fondo, andá a pedir a los de adelante. Yo me senté en el fondo a propósito para que nadie me pida el asiento. Suele pasar, sí, suele pasar. Y también es incómodo. Y lo mismo cuando se pagaba con monedas. ¿Nunca le pasó que le faltaron 5 centavos? O que se trababa, viste, que pasaba de largo. Pero que no tenías más. Y no tenías más. Alguien me presta 5 centavitos. Sí. Me pasó una banda a veces. Aparte, 5 centavitos. ¿Sí? En esa época era una banda, 5 centavitos. Y después te cancela y entran a caer las monedas. Que había puesto 10 salen monedas mil disparadas para cualquier lado. Suele pasar. Me llega, me informan acá por cucaracha. Me dicen, Juan, decile a... O sea, no voy a nombrar a esta persona porque quiero que sea a cargo sola. Pero dice, Juan, decile a... Que cuente la vez... Acá hay una palabra fuerte. Que la vez que... Yo voy a decir que se hizo caca en el auto volviendo del colegio. No, ¡decile lo que le haría! No quiero... Yo no voy a... O sea, señalar a nadie. Si esta persona tiene agallas, como nosotros pedimos que tengan agallas para llamarnos... ¿Lo va a contar o no? Creo que no tiene... Y con esto nos vamos... Creo que esta anécdota no tiene desperdicio. Primero porque revela años de mi vida, porque nunca nadie supo, salvo mi núcleo más íntimo. ¿Cuántos años tenías? 18. Bastante grande. No, 17, te estaba por terminar el colegio. Bastante grande. Grande ya, sí. Bueno, creo que no tiene nada que ver la edad, pero sí me banqué 4 horas del colegio con un dolor de panza increíbles y como no tenía faltas, porque por año yo viajaba con el club, viajaba 4 o 5 veces por año, o sea, no tenía faltas. Entonces, bueno, me tenía que quedar igual y no me iba a retirar nada. Y cuando termina las clases, el horario escolar, yo tengo 3 hermanas, y siempre hacíamos un post escuela, post colegio, no sé cómo se diría. Lo que ahora es un UPD, ponele, claro, lo hacíamos en la puerta del colegio y hablábamos, no, porque te acordás. Bueno, y ese día le pedí por favor a mis hermanas que se apuren. Y las muy soretes, vamos a hablar así, no se apuraron. No solo que no se apuraron, sino le dije, las dejo acá, y no se subían al auto. Yo en esa época ya manejaba. Me subí en el auto, esperé a que se subieran, obviamente apretando con toda mi fuerza. Sí, pero olvidate. Salían, no salía ninguno porque si era no, entero. No, claro. Eso fue muy explícito. Y sucedió la magia. ¿Sucedió? ¿Qué? Lo peor de todo no fue eso. No, peor el limpiar. Supongo. No, porque quedó todo interno en el pantalón, digamos. Lo peor de todo no fue eso. Es muy gráfico. Yo eso. Siempre, sí. Y me lo pidieron, lo van a escuchar. Yo siempre fui una persona muy amable con mis vecinos. Siempre quise a mis vecinos. Ese día mi vecina salió a la puerta. Hola, Leo, ¿cómo andás? A quererme abrazar. A lo que, arrastrando mi hermoso trasero sobre el auto. Y ni mover las piernitas, vas caminando. Ni siquiera, porque si me chorre, sí. Ya le había avisado a mi vieja que me abra rápido la puerta. No, para, que tengo algo que hacer, ya vengo. Y pasé directamente a la ducha, ¿no? Obviamente. No, pero. Qué bochornoso. Pero te acompañó. Eso fue feo, aparte de mangarte el dolor. Por la descompostura, sí, más no, que no, nada. ¿Te acompañaba el aroma o ibas solo? Es que yo ya no tenía ningún sentido activado. Ya estaba todo desactivado. No, totalmente. Ya en ese momento. Me mandaron. Acá esto. No lo usé, no lo usé. Qué anécdota de mierda. Sí, la verdad. Una cagada. Che, mandó saludos Marcos para Leo. Dice que cuando esté bien en la rodilla anda por el club. Marcos. Sí. Bueno, buenísimo, lo espero. Mandó un mensajito ahí que es un pibe de Central. Puede ser, sí, no sé. Ah, Marcos, sí, ya sé, sí. Tengo 10.000 pibes. ¿Qué querés? Bueno, está bien. Sí, Marcos, sí. Está bien. Se lesionó a principio de año, no pudo venir. No se animó a mandar un audio, una pena. Una pero esto. Ah, ¿mandó audio? Ah, él fue el. Ah, está bien. No dije nada entonces. Bueno. Y con esta anécdota final de Leo, nos vamos a ir despidiendo. Espero que la hayan pasado fenomenal. Como yo al final no la pasé tan bien. Vamos a estar haciendo el sorteo en estos días con los que tenemos anotados. Sí, agradecemos a los chicos de Bodegón Fénix por endulzarnos nuestras noches salideras, quizás, o de cena, ¿no? Y a los chicos de Chocovera, que tienen los mejor bomboncitos de la zona. ¿Sigo yo? Ah, no, pensé que querías hablar. Bueno, agradecemos entonces a la gente del otro lado. Somos Entrando a Boxes, nos pueden seguir en Instagram, que subimos contenido a cada rato, somos bastante jeves. Y nos vemos el lunes que viene, ¿sí? No sé, chicos, ¿quieren saludar? Yo ya saludé. Bueno, quedó mal con la anécdota. Bueno, nada, muchas gracias a todos los que están de otro lado y a ustedes también por otro lunes compartido. Chau, chau. Quería hacer algo que no me salió. Nada más. Qué bochornoso. Ya cortó el micrófono, ¿no? Te dije, boludo, 1000 veces. Pero mil veces te lo dije. Los lunes de 20 a 22 entramos a Boxers. Humor, novedades, música, invitados y toda la onda. Para terminar el lunes bien arriba, entrando a Boxers. Con Juan Morgione y Leo Ponce, entrando a Boxers. Lunes 20 horas por Box FM.